Pues ya estamos aquí en Radio Independiente, en su programa Al Calor de la Noche. Esperemos que anden por ahí, pues, no sé, con ganas de reírse un rato, con ganas de pasársela chido, con ganas de estar aquí con nosotros en Radio Independiente, en estos programas de la nochecita. Muy buenas noches, qué bueno que ya están con nosotros. Ahorita vamos a pasar lista para que no se nos vayan, no es cierto. Bien, esta noche, como lo prometimos el día de ayer, pues tenemos un invitado y en un momento más se los vamos a presentar. Mientras tanto, quiero comentarles que el día de hoy, lamentablemente, tuvimos un accidente ahí terrible en la mañana. Bueno, en la tarde más bien, a las 12 del día, se nos fue la luz. Raro. Entonces, bueno, estábamos empezando a 2 minutos llevábamos de la entrevista con Charlín Ariani y Lascano Malo. Y había mucha gente conectada de su país, de allá de Puerto Rico. Entonces, bueno, pues fue horrible. ¡Horrible! Tratamos de que no sucedan estas cosas. Ya saben que pues estamos queriendo hacer un evento para recaudar fondos y poder estar con ustedes las 24 horas seguras, pero bueno, no hemos tenido la oportunidad, no hemos podido conseguir el lugar adecuado para hacerlo, pero bueno, esperemos contar con ustedes el día que se haga ese evento y el día que ustedes bien a bien lo decidan, pues vamos a hacer ese evento para recaudar fondos para la estación y conseguirnos la planta de luz. Bien, pues les comentaba yo que estamos aquí con un invitado de lujo. Esta noche, de veras, corran la voz. Avísenle a la abuelita, avísenle al hermano, a la prima, a todos los cuates que tienen ahí en el Messenger, porque se la van a pasar de lujo con nuestro querido Al Castillo. ¿Cómo estás, Al? Juan, pero bien orgulloso de estar aquí con ustedes. ¡Qué súper agasajo, eh! Pues es la idea, mi hermano, que todos ustedes se sientan a gusto aquí con nosotros en Radio Independiente, porque aquí les tenemos un silloncito azul, ya sí, medio madreadón, pero Era azul pitufo y ahora ya es azul cielito. Azul cielito lindo, ¿no? Ajá. Bien, pues para aquellos que no saben quién es Al Castillo, les voy a platicar. Que son la mayoría. Sí, pues, a veces ni yo mismo me ubico, imagínate los demás. Bien, pues Al Castillo es un comediante, bueno, de los mejores comediantes que hay en este país, la verdad. Es más, apenas cuando te vi en el Canal 9. Ay, no me acuerdo, pero repiten constantemente, sí, este programa de Humores los Comediantes, Fábrica de Risas, sí. Y pues tú tuviste varias participaciones, sí, en algunas este programa, participaciones, ¿no? Sí. Entonces, él es uno de ellos, ¿no? De los que andan por ahí saliendo. Digo, no les puedo decir que tiene su programa exclusivo porque, no, porque tiene varias intervenciones ahí, pero bueno, él es uno de estos comediantes. Y bueno, no nada más es comediante, también es compositor, sí, también es cantante, también es productor. Y actor. Actor. En fin, o sea, tratante de blancas, de blancos y de están embutidos, lo que sea. Y no, vamos al pozole a veces ahí en su casa los domingos. Sí, sí, pero sí, porque luego no alcanza la pesca. Sí, hombre, esa es la idea. Pero bueno, espero que lo ubiquen, que lo reconozcan. Algún sketch así muy Pues mira, por ejemplo, yo creo que la gente que ve esos programas o algunos centros nocturnos, peñas, etcétera, yo hago una sección de idiomas bastante completa de las diferencias de significados en idiomas y en nahualismos, ¿no? Los idiomas, también las lenguas de México. Y pues últimamente hablo mucho del amor, de cómo se dicen las parejas, puchunguito, puchunguita, puchungo. A ver si ahorita nos haces favor aquí de presentarnos, aunque sea vía. Lo que pasa es que, bueno, mucho de la comicidad se hace físicamente hablando. Sí, es muy gestual. Es muy gestual. Y obviamente también hay comicidad, y me gusta mucho hacer la comicidad absurda en cuanto a que el gesto y el que te imagines el remate es lo que te va a funcionar. Y sobre todo hablando de un concepto cotidiano, ¿no? Cosas que te rías porque te pueden pasar o te han pasado o le pasan a tus amigos, a tu familia. Claro, bueno, y además el look que siempre traes con tu gorrita de esta que me encanta, así medio tipo Los Intocables, ¿no? Una onda así, así, muy Elliot Ness. Ándale, sí. Esa. Sí, es que como ya últimamente he bajado de rating con las chavas, pues ya soy intocable, entonces me acostumbro por la gorrita. Ojalá y se me quitara el asunto, ¿verdad? Pero sí, es un sombrero. Fíjate que eso surge de un personaje que hice hace un año para un evento. Y entonces les escribí una poesía para el evento, me compro un sombrero. Ajá. Y yo me acuerdo que mi abuelito siempre usaba sombrero y a mí me gustó, pero pues en la memoria se perdió ese recuerdo hasta que me veo con el sombrero puesto y dije, me gusta el look. Me gusto. Me gusto. Costito, costito. Estoy bien bueno. Eso es amor propio. Eso. Pues no estoy muy bueno, pero me gusto. Qué chingón, güey. Y eso que no soy gay, dices. Y eso que no soy... Ay, bueno, pero pues... Nunca es tarde. No, ¿quién no se gusta en el espejo, no? El que no se guste... Pues que se lo, que lo regrese con su madre. Yo soy estéril. La ticheresa sí está cañón, si se guste. De hecho, el espejo huyó, güey. ¿Eh? Voy a... Tengo que abrir la puerta de Radio Independiente. ¿Ustedes creen? Sí, sí, sí. Es que no hay policía hoy. No, no, sí, entonces ábrela porque... Mientras platícales algo. Sí, les vamos a platicar. Fíjate que además les vamos a platicar a la gente que probablemente por algunas de mis composiciones sí me puedan ubicar o ubicar algunas de las canciones que me han funcionado en tele. Ah, pues cuéntanos eso, eso está interesante. Sí, sí, claro que sí, Juan, mira... Por ejemplo, con Gustavo Munguía, que es, para que la gente lo sepa, es el que hace de Poliéster en Laura Pico y ya se quedó este personaje con él. Yo empecé haciendo la cumbia del encanto hace unos 10 años cuando vino todo este rollo de la paca y hicimos una rola muy buena que cantaban los peluches que se llamaba la cumbia del encanto y te cambio la pala por el bat, te cambio la pala por el bat. Esa rola nos funcionó muchísimo porque fue... La primera rola de crítica política social, una parodia política, después de mucho tiempo de que no se hacía eso en México. Entonces, bueno, fue la primera con que digamos que pegamos un trancazo. Como un hitazo, digamos. Como un hit. Posteriormente, el programa Hoy, que ya se eternizó, en la primera etapa del programa Hoy, nosotros hicimos también con Gustavo Munguía, yo hice la canción del tema Hoy, lo hicimos juntos. Fíjate que ya estuvo Gustavo Munguía por acá con nosotros. Es un tipazo, tiene un talento. No, es impresionante, la verdad es que, bueno, fue una entrevista muy, muy, muy divertida. Muy divertida. Sí, me imagino, por supuesto. De ahí, pues, también hicimos, bueno, varias toda la música con Juan Carlos Ortega, otro amigo que conociste el otro día. Ajá. Un broderazo, gran compositor y productor. Hicimos toda la música de Ortiz de Pinedo. De la música incidental. La música incidental. Incidental. La Casa de la Risa, Par de Haces, Una Familia de 10, Qué Madre Tan Padre. Toda esa época de Jorge lo hicimos nosotros. O sea, para que se den cuenta con quién estamos hablando el día de hoy, la noche de hoy. No, bueno, pues es... ¡Personajazo! No, muchas gracias, Juan. Más que personaje, soy amigo porque ustedes son... La verdad es que es un tipazo. Y yo creo que no es presumir, es el producto de tu trabajo, el producto del esfuerzo, ¿no? No, pero sí hay que darlo a conocer, que la gente se entere de quién hace las cosas en claro, este país. Claro, y también sabes que yo creo que la falsa modestia también es mala, así como ser completamente presumido, lo contrario, no, pues debes de decir, oye, pues esto lo hice, fue un triunfo y me siento orgulloso, ¿no? Es que mira, si uno viene a esta vida y realmente nadie sabe a qué viniste o qué pasaste de largo, como que tampoco tiene chiste, ¿no? No, tienen Alzheimer. Puede ser, ¿no? Pero lo bueno del Alzheimer, como citando a Lascano Malo, es que todos los días conoces gente, ¿no? Sí, no guarda rencores, pues no conoce a la gente, pues está muy padre, ¿no? Bien, pues mirad, ya tenemos aquí mucha gente conectada a través del Messenger y dice por acá Alfonso, muy bueno mi Al del Castillo, lo he visto en vivo y es buenísimo. Dice gracias, acá, Alfonso. Lo dice... ay, perdón, se me fue por acá. Disculpa, dicen, ¿con quién estamos de invitado? Mi querida Malintzin, que está allá, ella es de Querétaro. Malintzin, mucho gusto. Pues ya estuviste escuchando un poco de lo que hace nuestro querido invitado, Al Castillo. Él es comediante, escritor, escribe también novela o cómicas o... más que nada... Poesía también. Poesía, sí, la poesía. Porque también hay una parte obviamente seria, hemos compuesto rolas también serias, pero sí se me ha dado más... Lo mío, es la risa. Yo pensé que ibas a decir, lo mío es el violín. Es el violín. Lástima que te meten al bote yo. Saludos desde San Luis Potosí. Es Fulanita, dice por aquí. Ah, Fulanita, un gustazo. Ahí en San Luis hay un lugar muy bueno donde nos presentamos comediantes varios. Ahí el Hotel María Dolores. Ah, sí, yo he sabido que ahí era como un lugar para comediantes. Sí, ¿no? Luego lo reestructuraron. Hace tiempo no voy, pero sí es un lugar. Yo creo que es de los mejores escenarios de México que yo he pisado. Para el show. El rollo que tiene que ver con la comedia. Sí. Y además un escenario maravillosamente bien puesto, un buen grupo musical, ¿no? Hombre, te sientes como lagartija en Ahuehuete. Dice, pongan la cámara para conocerlo. Ay, pues no, mira, se los recomiendo. No, yo creo que sí, en el YouTube te encuentran fácil, ¿no? Si pones al... Sí, alcastillo.com, la página web. Ahí tienes algunas fotos, ¿no? Ahí tenemos fotos, desafortunadamente. Funciona como antivirus. Me lo quiere comprar el Norton, las fotos. Se escucha y Moni te manda muy buenas noches. Buenas noches a todos. Moni está en Ecatepec. Moni, mucho gusto. ¿Cómo estás? Y nuestro querido Roberto anda por allá también en el Estado de México, allá de satélite para arriba. Y Robert, qué buena onda. Qué buena onda que haya este público cautivo. Sí, hombre. También en el Reclusorio Norte nos están escuchando, por eso de cautivo. Bien. Oye, qué difícil es hacer la comedia aquí en México. Pues primero porque, de hecho, pues como los políticos son mejores comediantes, nos quitan la chamba, güey. Sí, ¿verdad? Está cañón. Madre, vamos a hacer una marcha nosotros ahí en San Lázaro, que no chingue, ya, o sea, perdón la palabra. No te preocupes, estamos a las 10:22. Sí, y... ya se durmieron los niños y si no, pues me vale. No, sí, es difícil porque obviamente no estamos en una situación para hacer reír a la gente. La gente no tenemos mucho de qué reírnos. Sí, últimamente no, ¿verdad? No. Es un estrés muy fuerte y lo notamos en los shows, independientemente de los lugares que han cerrado. Los shows que hay, la gente llega tensa, ¿eh? La gente llega así como, hazme reír. Sí, o sea, hazme reír a huevo, cabrón, porque estoy bien encabronado. Y es complicado, sí les pedimos a la gente que haya una disposición para hacerlo, pero también es hermoso, ¿eh? Cuando de repente me ha tocado que hay gente que llega y me dice, oye, yo venía de muy mal humor, veníamos enojados mi pareja y yo, y nos hiciste reír. Oye, pues qué buena onda. Porque se cumple un cometido social también, ¿no? La risa. Yo creo que sí, mi querido Al. Yo creo que, honestamente, es como un desahogo, ¿no? Sí, la risa, yo digo actualmente que la risa es como de la canasta básica. Y fíjate que contrario a lo que tú dices, yo pensaría que ahorita sería más fácil... pues tener chamba, porque la gente anda buscando como que, puta, ya traes las presiones por acá y por allá. Como que desahogarte con la risa... es algo rico, ¿no? Sí, lo que pasa es que pues tampoco hay dinero. Ah, bueno, esa es la otra. Eso, desgraciadamente, no es que quieran ser materialistas, es que se necesita a veces el dinero para ciertas cosas, pero sí, yo sí le sugiero a la gente que se rían, y sobre todo, ¿sabes qué, Juan? Hay que reírnos de nosotros mismos, mano. Sí, eso es lo más chido, fíjate que... El día que lo aprendes, me cae que te aliviana, se te quita un pesote de encima. Pero qué difícil es de reírse de uno mismo. Por ejemplo, yo a los mejores cómicos que yo aprecio, como a ti. Gracias. Es los que yo estoy enfrente, en el escenario, y me estoy, bueno, botando de la risa así, ya hasta más no poder, y que tú estás inmutable. O sea, ah, claro, sí. ¿Cuándo, en qué momento te puedes reír de ti mismo? Bueno, para empezar, ese tipo de comedia que yo le llamo comedia de contraste, que es siendo tú muy... muy serio y el concepto es lo que te hace reír, pues de hecho yo creo que te ríes de ti. Yo en lo particular me río de mí mismo estando serio, porque si te pones a verlo no es de mucha risa, para mí, a lo mejor, ¿no? O sea, pues no sé, si hablas de algo que te duele, por ejemplo, a mí de repente me dejé engordar, pues la panza, pues pero en lugar de esconderla, mejor la saco. Yo digo, la verdad, yo digo a la gente que un día una chava me dijo, ¿por qué no cuidas tu cuerpo? Tu cuerpo es tu templo. Le dije, pues yo por eso le puse su cúpula. Sí. Pero, el día que la dejo de tener, la dejo de tener. Claro. Pero lo aceptas. Si estás calvo, en mi caso también, pues que me voy a poner un bisoñé que parece un mapache. ¿Vas a cuenta que es un mapache aquí arriba en la cabeza, hijo? Sí, es cierto. Pues mejor digo que estoy calvito sexy, ¿no? Ándale, eso está una más una cosa chido. Que dice uno, qué barbaridad. Calvito, pero... Calvito, pero cachorrón. Dicen por acá, muchos saludos a mi querido Al Castillo, atentamente, Carlos Orozco. ¡Carlos, mi Carlos Orozco! ¡Muy! El rey, mi Carlos. Baila, no sabes, el Carlos. Conmigo no ha bailado porque no ha querido el desgraciado, pero... Un abrazo, mi Carlos, con todo cariño. Unas grandes noches en el Pols que pasamos ahí, un lugar ya, que ya no existe, de unos buenos amigos. Por acá te tienen el primer acertijo de parte de Nairet. Dice, ¿cómo se siente una lagartija en Ahuehuete? Una lagartija en Ahuehuete, bueno, y ahora sí que ubica la imagen, mi querida Nairet. Una lagartija en Ahuehuete, imagínate una cosa como en el árbol del Tule. Una lagartijita, o sea, se siente más perdida que... Uta, más... ¿Qué te puedo decir? Más perdida que... No, ya que diga el chiste. Ya te clavaste mucho. Más perdida que un pedo en el agua. O sea, muy desubicada. O sea. A ver, nuestros amigos llegan de la oficina bien estresados. Llegan a su casa y aparte acaban de dormir a los niños. Imagínate. Bueno, la señora está estresada. Sí, ya es miércoles. ¿Qué les recomiendas para relajarse? Que hagan el amor. Bueno, de preferencia en su casa. Pero bueno, si ven que no hay manera, pues antes de llegar, no. Yo lo que les recomiendo es que, la neta sí, esto es en serio, traten de tener una comunicación con su chava, pero además una regla, ¿no? Bueno, si hay una regla, pues ya no pueden hacer el amor, pero vamos a suponer que también no. Se puede. Sí, también se bien, puede. Es total, ya que así. No, lo que pueden hacer es, no hablen de sus problemas un rato, o háblenlos unos 20 minutos y después hablen de otra cosa. Relájense, pónganse a ver la tele, aunque ataranta la tele, pero pues te relajas un ratito, una cenita. Si les gusta el vinito, pongan música. Radio Independiente puede ser una muy buena opción. Sí, claro, cómo no. Sobre todo a estas horas, el programa de Al Calor de la Noche. Al calor, imagínate Al Calor de la Noche. Una cosa así que tú escuches y que, además de que lo escuches, lo oigas, ¿no? Uh-huh. Porque... Más bien al revés, ¿no? Además de que lo oigas, lo escuches. Pues la cosa es que pares oreja. Sí. Una musiquita rica, que oigas el entrevistado, que de repente agarres a tu chava o a tu chavo o a los dos al mismo tiempo y haces un homenaje a la truedad de poca madre. No, yo creo que tener la disposición también de no estresarnos, ¿eh? Pero yo me refería al aspecto, pues, de la comicidad también en la vida, ¿no? Hay que... La comicidad en la vida, sí es muy importante, yo creo que tratar de maximizamos lo negativo. ¡Puta la crisis, güey! No hay dinero, me van a desemplear. Yo estoy desempleado y no me corro porque no tengo para pagar mi liquidación, Juan. Además, amigas y amigos de Radio Independiente, no, lo que nosotros vivimos no es una crisis. El gobierno nos está dando una maravillosa oportunidad de que ahorremos, güey. Sí, ¿verdad? Fíjate, tú llegas a una tienda de cualquier centro comercial. Es lo que yo hice el otro día. Llegué a una tienda así medio finona. Pues me gustó un traje, agarré el traje, una corbata, camisa. Te digo, ¿y cuánto es? 5,000 pesos. Te no traigo lana. Mira lo que me ahorré. Salí contento, güey. Fíjate lo que no me pude comprar. Ahorré 5,000 pesos, güey. Yo llegué a la casa, oye, ¿qué te compraste? No, me ahorré 5,000 pesos, güey. Pues mejor te lo tomas desde ese punto de vista. Claro. Yo creo que sí hay que ser un poquito más lights, porque, Juan, no hemos escuchado muchas veces que la gente te mata por una cosa de tráfico. Por tocarte el claxon, agarra un loco y saca una pistola. Máquinas te mata, güey. Sí. ¿Cómo? Entonces sí, de repente hay que bajarle dos rayitas, ¿no? Al estrés, ¿no? Al estrés. Bueno, bajarle dos rayitas, no echarte dos rayitas porque te aceleras más. Se está cañón. No, bájale dos rayitas. Tampoco es bueno echarse un par de rayitas. Para el malestar. Por acá nos dicen, oh, ya entendí, qué buen consejo, dicen. Oye, pero no. Soy su gurú. No, aparte no nos dijo cómo se siente una lagartija en Ahuehuete. Una lagartija en Ahuehuete se siente, es algo muy chiquito en algo enorme. O sea, sientes que el escenario es como si estuvieras haciendo stand-up, solito, parado en el Auditorio Nacional, en ese escenario tan grande, sin músicos y sin nada. Pues así te sientes. Es como una lagartija en Ahuehuete. Ese es el símil. Ya, ahora sí ya entendí. Te sientes muy pequeño en un lugar enorme. Bueno, vamos a escuchar un poco de música, mi querido Al. Claro que sí, Juan. Y ahorita regresamos porque te tengo un montón de preguntas. Fíjate que a mí me gustaría saber mucho en lo personal. Y ahorita que nos pregunten nuestros amigos aquí de internet, también, por ejemplo, cuántos tipos, cuántos géneros de comicidad hay, eso del rollo del stand-up, que es de lo más difícil que yo he sabido que existe. En fin, yo sé que tú das también o puedes organizar algún cursillo ahí para la gente que quiere pararse en un escenario y saber qué rollo. Claro. En fin, o sea, hay un chorro de cosas que platicar contigo. Claro, claro que sí, Juan. Entonces vamos a escuchar algo de Alejandro Santiago que se llama Amor. Uy, qué buena frase. Amor, hoy, como hace rato estabas diciéndole a nuestros radioescuchas, aconsejándoles que, pues, para pasársela rico con su pareja, pues, que venga el amor, ¿no? Que venga el amor. Que venga el amor. Las ganas de ir al baño, pero que venga. Que venga, que venga. Bien, pues entonces se quedan con Alejandro Santiago y ahorita regresamos. Todo lo que quieran preguntar acerca de la comicidad, aquí tenemos, bueno, aparte de ser uno de los comediantes más importantes de nuestro país y de los que, bueno, de veras son genios, de estos genios, porque yo les comentaba hace rato de que tú eres inmutable así, me caen gordos a mí los comediantes que se ríen de lo que dicen, ¿no? O sea, como queriendo contagiar la risa a la gente, ¿no? Porque luego sus bobadas están medio sosas, entonces lo que hacen es como que reírse para ver si te contagian la risa, ¿no? Pues mira, es un estilo de comedia, yo siento, yo los respeto a mis compañeros, es una comedia que yo siento que es antigua eso, ¿no? Es como forzar a la gente a que se ríe en algún momento. Es válida, pero bueno, a mí me gusta el otro tipo de comedia. Prefiero que tú, honestamente, si te quieres reír, te rías. Y si no, también honestamente, pues no te estás riendo, ¿no? Pues sí. Sí, se vale. Y bueno, yo prefiero ese tipo de humor. Pero es que aparte también o recapacitas porque hay unas cosas que te hacen pensar o te ríes, entonces te es quedas un humor reflexivo, como, exactamente. Te quedas así como... Me río o reflexiono. Exacto. O me río y reflexiono. Ay, eso ya está más complicado. Mi cerebro no alcanza tanto. El mío tampoco, pero me lo aprendí hoy en la mañana, voy para decirlo aquí. Bien, bueno, vamos a escuchar a Alejandro Santiago y ahorita regresamos con Al Castillo, que es nuestro invitado de lujo esta noche. Todos los que empiecen a conectarse, empiecen a buscarlo por ahí en el internet, que es alcastillo.com. Alcastillo.com. Y no porque coma, sino porque es com. Bueno, ahorita regresamos. Ni comido. Perdidas. Es el amor, el juego que todos jugamos, donde apostamos con extraños. La piel. Las mieles de algún paraíso, iremos a la cama sin permiso del juez. Combinar saliva, ruidos y jadeos, descubrir un cielo que antes se negó. Ser protagonista de un hermoso cuento y comernos la manzana de la prohibición. Habrá también amor que se quedó esperando y se desnuden los clasificados del mes. Suelen ver de noche en citas clandestinas otra sesión de paga en una esquina. Ven a ver arrancar suspiros y vaciarte a besos, pero haciendo caso al duende de la precaución. Un enorme orgasmo como en los videos, y aunque dure poco, ponle corazón. Hazlo polizón de todos tus recuerdos, déjate llevar por cada sensación. Que el amor que fuera vale un buen comienzo, oh, hasta que las ganas digan ya que no. Escuchas Radio Independiente. ¿Quieres más? Nada más. Bien, ya regresamos aquí totalmente en vivo. Recuerden que la vía de comunicación de Radio Independiente es el Messenger. Aquellos que nos están escuchando y quieren platicar aquí con Al Castillo y con su servidor Juan Hackett, estamos en el programa Al Calor de la Noche y el mail para conectarse es radioindependiente@live.com. La de vida, porque estamos en vivos. No, estamos en vivo, además. Además en vivo. En vivo y en directo aquí con la entrevista en esta noche. Esta noche de calor. Ay, Al Castillo. Cosa, cosa. Gracias, Juan. No, bien contento de aquí estar con ustedes, además. Qué buena onda. A ver, vamos a ver qué nos dicen por acá nuestros amigos. Por acá dice Moni. Claro, ¿a quién no le gusta reír? Te relaja, ¿no? Pues, claro que sí, ¿no? Sí, es relajante y a mí, bueno, sí me trauma un poquito porque la última chava que tuve se reía mucho, pero cuando estaba yo desnudo y sí, la neta, me sacaba no algo así de onda, güey. No digas eso, hombre. Pero bueno. No. Si pueden ver las fotos de Al Castillo en alcastillo.com. Sí, ahí está. Ahí estoy. Ahí para que lo conozcan. Eso, soy pasable. Bienvenida, mi querida Dani. Qué bueno que ya estás con nosotros. Te mandamos un besote de acá, de Radio Independiente La Camina. Dice que nos invite a un evento. Ah, claro, por supuesto. El jueves tenemos un evento. Ajá. Además que ya quieren que me adelante. Ah, pero sí, es que eso era para cuando ya estuviéramos más acá en onda. Pero bueno, venga. Sí, ayúdales. El jueves vamos a tener un evento muy padre porque desde hace tiempo, Gustavo Munguía, Miguel Galván, un paz descanse. Para que lo ubiquen era el de Tartamuda. La exactamente, un extraordinario comediante además y actor, muy bien preparado. Ellos hicieron un curso en México de stand-up hace muchos años. Es lo que ahorita nos vas a platicar, que bueno, es el stand-up. Actualmente otras personas lo han seguido, tus compañeros han seguido estos cursos, cada quien le ha metido un poco de lo suyo. Y estoy siendo invitado, el jueves voy a participar porque sigo aprendiendo. O sea, yo cuando un amigo da un taller, aunque ya esté yo, digamos que profesionalmente trabajando, siempre hay que seguir aprendiendo, ¿no? Y las ideas frescas, el stand-up cambia porque tu vida cambia. Claro. Entonces vamos a hacer un evento en el breve espacio de Linda Vista. El breve espacio de Linda Vista, que esto está ya a donde vamos, donde está el circuito interior, allá, ¿no? Para el norte. O Insurgentes. Está Insurgentes y Montevideo. Montevideo y le das hacia la izquierda. Creo que es una o dos cuadras, ¿no? Una cuadrita ahí. Es Arequipa, creo que 47 o 74. Me traigo la Capicú ahí. Pero vamos a hacer un eventito donde vamos a participar 10 humoristas que hemos hecho. Ahí la idea es hacer un poco de stand-up. No es la rutina que yo en lo particular combino en mi stand-up con rutina un poco más comercial. Sí, hay rutinas y el stand-up. Y bueno, ahorita vamos a hablar de eso. Porque, exacto. Pero bueno, sigamos con el... Ahí el jueves van a... ahí los esperamos. 10 comediantes. Van a ver comediantes nuevos, rutinas que no han visto en la tele. Veces que ya todo el mundo se sabe de memoria. Sí, aquí se va a ver algo nuevo. Cada quien crea su propio humor. El cover está muy leve, 100 pesos. Para ver a 10 comediantes. Para ver a 10 comediantes. Te toca de a 10 pesos por cabeza. Exactamente. Entonces, la verdad es que va a estar muy agradable. Los invitamos y al ratito, si me permites, hacemos una promoción, pero al rato. No, sí, al rato. Que se queden aquí esperando, por supuesto. Aquí la promoción para ese. O sea, dice Alexa, es guapo el tocayo. ¡Ay, tocaya! ¿Qué os servimos, tocaya? Gracias, tocayita. Sí, es verdad. Ya me cayó bien, mi Alexa. Dice, sí, además venía de muy mal humor, pero ya... Dice, pero ya se me está terminando de bajar. Ay, esto es... Saludos para Carlita, que también ya se conectó aquí con nosotros. Ah, muy bien. Ya se le está bajando el coraje. Qué bueno. Le hacen enojar mucho en el trabajo. Bien, y por acá que nos dice... Uy, no podía perderme esta entrevista, dice... No, gracias. Dice tu brother Carlos Orozco. Mi Charlie Boy, un abrazote. Ay, el Carlos. Fíjate, estuvimos en la prepa juntos, nomás que él sí la acabó. Y yo ni nada. Sí, estuvimos en la prepa juntos, después nos encontramos en diferentes bares donde yo he trabajado y donde también hemos echado un poquito de relajo. Saludos, mi Charlie, y salud. Dice por aquí Nairet, dice, la verdad es que eso de Televisa, de la Casa de Risa, me aburre, pero ustedes me hicieron reír. Muchísimas gracias, pues con que te rías aquí ya estamos felices de la vida. Nos damos por bien servidos, dice. A ver, me gusta la vieja escuela, Cantinflas, Tintán, risas inteligentes que no se valgan de decir palabras como chichis, boobies y demás. Eso es de parte de Fulanita, que pues no sé. Fíjate que Fulanita tiene razón. Es un tema que a mí siempre me gusta tocar, entre otras cosas que me gustan tocar, pero de temas. Se ha caído mucho en la comedia vulgar. Vulgar. Muchos comediantes, si lo haces con gracia y lo haces con un concepto, yo está bien, se vale. Yo creo que vale. El único que yo le valgo esto es al maestro, al que es grosero de nacimiento. ¿Cómo se llama este? Polo que, Polo. Polo Polo. O sea, sí, porque tiene un concepto. Es un concepto, ¿sí? de ser grosero. Exacto. Ya. O sea, pero muchos comediantes han caído en el rollo de que la comedia es decir groserías. Este año tuve la oportunidad de hacer un espectáculo con Ausencio Cruz sobre la vida de Tintán. Fue un homenaje a Tintán. Yo era el carnal Marcelo, Ausencio hacia Tintán. Y precisamente una de las cosas que estudiamos, porque también el comediante debe de estudiar. Yo estoy haciendo ahorita un estudio interesante de la comedia en México, de toda la vida de México, de su comedia. Claro. Los diferentes de la vieja escuela, de la mediana escuela y de la nueva escuela. Exactamente. Sí. Y las ramificaciones. Pero bueno, Tintán, Cantinflas, muchos cómicos de carpa, de tele, de cine, hacían una comedia de mucho ingenio, no exenta de picardía, porque el mexicano es pícaro. Qué bueno, eran, por decirlo en el argot ya actual, o sea, eran medio groserones también en su época. Claro, mira, inclusive, por ejemplo, los albures para mí es un juego de ingenio, porque el chiste del albur es no decir una sola grosería, pero decirte todo. Sí. Con palabras. A Chava Flores le preguntaron una ocasión por qué no escribía un diccionario de albures. Claro. Y Chava Flores contestó, ya está escrito. Dijo, no, caray, ¿cuál? La Real Academia, el diccionario de la Real Academia de Lengua Española. Tiene todas las palabras, ¿no? Y le dijeron, no, pero ¿cómo eso no es un diccionario de albures? Déjame que te lo lea yo. Y vas a ver que es un diccionario de albures. Y yo diría, deja que lo lea un mexicano y que lo entiendas tú como mexicano. Claro. Pero eso es un juego de ingenio. Yo estoy de acuerdo con Fulanita, se ha vulgarizado mucho el humor. Creo que las palabras que se les llaman groserías, que son altisonantes, yo nada más digo, se vale usarlas, pero cuando están justificadas y no que sea como un recurso barato. Yo hago un ejercicio, ¿eh? Yo hago un ejercicio personal. Ajá, para tratar de no decir groserías o para no decir. Un show al mes, yo me programo para no decir una sola grosería. Y el concepto me tiene que funcionar. De hecho, por ejemplo, una de las ventajas que yo tengo para empresas es que yo te digo, oye, tu empresa no quieres que hable yo de política o groserías o de X, no te preocupes, te hago el show. O sea, o no quieres que te hable de abogados, o no te quieres que te hable de... ¿sí? de conservando un estilo. Sí, pero sí, las groserías yo creo que hay que empezar a depurar un poquito eso, porque además se oyen de la chingada. Fulanita se llama Liz. Para que Liz, Liz, tienes razón, qué observadora eres. Sí, hombre, bueno, pues además de comediante... fíjense que Al Castillo, como nos estaba platicando hace rato, pues también es músico, también es cantante y también es compositor. Entonces tienes como que esa dualidad de hacer canciones cómicas y canciones... Sí, canciones serias, digámoslo así. ¿Cómo qué te gustaría presentarle a nuestro auditorio? ¿Una seria o una cómica? Pues mira, ¿qué te parece si yo les presento una canción... y la gente dirá si es seria o es cómica? Vale. Sí, pero tengo que hacer una historia de esta canción. Esta canción la escribí con un excelente amigo que es Luis Carlos Monroy, que estuvo en el grupo 3 de Copas, ¿me acuerdas de ese grupo? Y vivimos unos años, vivimos juntos, hicimos unas buenas canciones. Hicieron pareja. Hicimos mancuerna. Ah, mancuerna, mancuerna. Y y luego ya se atravesó su esposa y ya no pusimos a hacer pareja. Esta canción habla del amor más puro que tenemos realmente el que nos deja marcados, el que no podemos dejar y sobre todo el que siempre vamos a recordar. Y esta canción se llama Y si tú vuelves. Espero que les guste, amigas, amigos, agárrense de su mano y si no, agárrense de la pata de la silla, pero agárrense de algún lado. Cuando tú estabas, me despertaba tu sonrisa en las mañanas, mis buenos días con tu jugo de naranja, se hacía más dulce mi desvelo en tu mirada. Cuando tú estabas, mi ropa limpia nunca se me amontonaba. Eras experta en las cuestiones de la casa. Regresa aquí tu delantal, me hace falta. Y si tú vuelves, yo te prometo darte todo lo que quieres. Cablevisión, un celular o si prefieres, te presto el coche y al chofer todos los jueves. Si me lo pides, te doblo el sueldo para que nunca me faltes. Y si el problema es que lavabas muchos trastes, yo te los lavo aunque al trabajo llegue tarde. Por Dios, regresa. Yo te prometo no amargarme como antes. Y aunque me enfermen tus tlacoyos y guaraches, yo lo prefiero, yo lo prefiero, yo lo prefiero a vivir sin tu lenguaje. Es que no me hallo, patrón. Si tú vuelves, yo te prometo darte todo lo que quieras. Un mayordomo que te atienda cuando veas desde las 5 todas tus telenovelas. Si me lo pides, te doblo el sueldo para que nunca me faltes. Y si el problema es que lavabas muchos trastes, yo te los lavo aunque al trabajo llegue tarde. Nadie sabe lo que tiene hasta que se va la chacha. Amor. Regresa, por favor. Por favor, mi hermano. No se hace falta. Pero verdad de Dios que sí. Me encantó. Verdad que sí. De verdad es, la gozo mucho esta rola. Esta canción es de amor verdadero, profundo, sincero. O sea, No hay cómo alegarle. No. Ni cómo alegar. Mira, hubo un día que una de las muchachas que tuvimos en la casa un día salió con sus maletas. Le digo, ¿pero qué te pasa? No, es que aquí no se me cumple lo que se me dijo que se me iba a dar. Le digo, ¿pero por qué? Dice, pues ahí en la puerta decía, usted me dijo que el señor está ahí en la puerta, decía un cuadro, el señor estará contigo todos los días, todas las noches, y usted nomás llega los martes y los jueves en la noche. Y me costó el divorcio, pero bueno, la neta, mejor me quedé con él. Yo pensé que llegaba a diario, ¿no? Entonces, llegaba a diario. Me está quedando mal, por aquí dice Alex. Esta canción le tengo unas ganas de hacer un video que... Nada más que tenga yo billete, le voy a hacer un video. Estaría buenísimo el video, ¿no? Con así a la chacha. Pero además... A la chacha en el balcón. En el balcón. Y además imagínate cantada por gente así, un bolero, ¿no? Un bolero. Ah, imagínate Carlos Cuevas con toda esa seriedad, tan hermoso que canta Carlos. Imagínate cantando. Este es el contraste, esta es la comedia de contraste, ¿no? De toda la seriedad sin tener que chistosear y de repente, pues el concepto es lo que le rompe un poco el queso, ¿no? Lo visual. Sí, cómo no. Por aquí dice Alexa, muy buena y bueno, la verdad se está muriendo de la risa. Gracias, Alexa. Graciela desde McAllen, Texas. Graciela Echeverría. Ah, Graciela, cómo no. Un besito, Graciela, un beso. Te manda muchos besos y cariño para Al. Dice, padre de saberlos tan cerca de uno, aunque estemos a miles de kilómetros. Hola, guapos, dice. Ay, gracias. Ay, mira nada más, hermosa. Gracias, no sabes qué, cómo he disfrutado Radio Independiente de este lado del charco. Qué bonito. Ay, qué bonito. Dice Carlita. ¿Qué? No es ni seria ni cómica. Es una tristísima realidad. Mi vida. Carla, me encantó. ¿Que dónde encuentran tu material? Qué bravísimo para ti, mi querido. Gracias, ahorita lo comentamos con mucho gusto. Paula dice, hola, mis niños. Quería preguntarles algo. Bueno, pues dinos qué quieres preguntarnos. Sí. Por acá dicen, Liz, ven y lávame los trastes a mí, dice Liz. ¿Qué? Pero creo que Liz está en Tijuana. Dice que vayas y que le lave los trastes mejor a ella. Va, mi reina, ese es mi fuerte. No sabes, me quedan, como decía el anuncio, rechinando. Y por acá Dani dice, bravísimo, bravo, maestro. Qué buena canción. Gracias, qué lindo, gracias. Dice Alfonso, matona. Otra vez las... Dice, si aquí ando escondido, dice, matona. Otra vez las matonas. Es que esta rola es una realidad absoluta. ¿Cómo sufre uno cuando... No, la muchacha se... Sí, es un lío, yo lo sé. Ah, no, que está en San Luis, perdón, está en San Luis Potosí. Ah, pues sí, ya nos vamos acercando, ¿sí? Sí, perdón, es que ya me había dicho, entonces ya me está regañando. No, no te preocupes, usa los de la cena, yo mañana llego a lavarlos, tú tranquila. Puedes ensuciar otros ahorita, tú tranquila, no hay bronca. Está bien, si alcanzamos a llegar para lavarlos de la mañana. Claro que sí. Bien, ahora sí, estábamos hablando de... Bueno, queríamos empezar a hablar de la comedia... digamos, de los distintos géneros, de los distintos estilos o tipos, en fin. ¿Cuál es el que tú desarrollas? Mira, yo desarrollo... Mira, a mí me gusta mucho la comedia de reflexión, una comedia que se puede llamar inteligente, que además que te haga reír si te haga pensar en algo, ¿no? Puede ser social, puede ser personal, puede ser... político. Sin embargo, también hay que ser honestos, lo combino con una comedia más comercial, dentro de un estilo, porque si no, no trabajas de esto, no vivirías de esto. Claro. Estamos muy, muy cerrados. Lo que yo trato de hacer es de no traicionarme dentro de esa comedia comercial. Sí. Sí, pues si te das cuenta, nuestro público de Radio Independiente pues es gente más allá más de... Pensante. Sí, más pensante. Más que busca contenidos interesantes, más que está tratando de no irse con lo que todo el mundo se va. Yo lo que trato de hacer es un balance. Mira, cuando estamos en lugares en vivo, en shows, tienes que ver qué tipo de gente va. El alcohol es un moderador. Claro. También es un desinhibidor. Y... tenemos que ver, cuando menos yo lo que trato de hacer es, primero, el empresario todavía me contrata para hacer reír, a menos que yo dé un show particular que yo quiero decir lo que yo quiero decir, pues convoco a mi gente y entonces ya es diferente, ¿no? Y es casi como platicar con los cuates. Platicar, ¿no?, con los cuates, efectivamente. Entonces, yo empiezo a ver cómo van, qué tipo de escolaridad tienen, porque de repente hay chistes, hay comentarios de los que hacemos comedia un poquito más... Más inteligente, digamos que así. Más, no, sin ser pretencioso. No, que sí sabemos que hay gente que lamentablemente pues no tiene pues el conocimiento. El conocimiento o los recursos para poder estudiar, tuvieron que trabajar, o su entorno, lo que sea. No, no es peyorativo lo que... No, es una realidad. ¿No? Lo sabemos porque hemos estado contigo. Entonces, bueno, trato de hacer una... En mi mente empiezo los primeros minutos a ver cómo andamos, ¿no?, en ese aspecto. Y trato de complacerlos en general a todos. Y sí, aunque sea una comedia comercial, siempre trato de decir algo que a mí me gusta decir. Y el que lo captó. Y el que no lo captó, I'm sorry. Claro. ¿Sí? Y gozo mucho cuando hay una audiencia que tiene un mayor... nivel de interés por las cosas que te pueden pasar a ti mismo, ¿no? No, no estamos hablando de que yo sea... No, de la gente, ¿no?, que lee más, digamos, que está más enterada de los problemas hasta a nivel mundial, ¿no? O sea, nivel mundial, exactamente, a nivel país. Más cultura general, digamos. Cultura general. Uh-huh. Inclusive de observación, ¿eh? Hay un comediante, lo deben de conocer, lo van a conocer muy bien, porque este muchacho tiene un futuro impresionante, que es Osvaldo Salinas, que salió en este programa muy malo de Hazme Reír, pero él es un buen comediante, es una persona que además viene de una extracción muy humilde, y su comedia, sin ser pretenciosa, es netamente popular, pero es nueva, entonces la gente se identifica con él, porque claro, te está hablando de una neta. Eso es una cosa muy importante. Sí, también hay que ser coloquiales. Tienes que ser neta, sí, para que la gente se ría. Si yo te cuento un chiste de un ganso con Caperucita y el pato, a lo mejor te hace reír, pero sabes que no es cierto. Yo creo que eso ya tendríamos que haberlo dejado un poquito atrás. Uh-huh. Y fijarnos en hablar de lo que hablamos, de lo que vivimos, de si eres celoso, si tu suegra, pero cosas que realmente hagan, de la cena de Navidad. Y eso te va de los comportamientos que tenemos los seres humanos. Pues más o menos es lo que hacía Cantinflas, ¿no? Es de lo que nos están, sí, platicando nuestros radioescuchas, que a ellos les gusta más esa comedia. Digo, Cantinflas, en realidad, en lo directo y en lo profundo, por los dos lados, era un contenido social impresionante. Las películas que él manejaba, la de El Político, o sea, siempre era un contenido social. El otro estaba leyendo que precisamente Cantinflas, primero él toma su personaje de una persona que él conoció en la calle. Además, ¿no?, los mexicanos, los comediantes, los cómicos mexicanos y comediantes mexicanos, sobre todo los cómicos que hacen personajes, usan muchísimo de personajes que ves en la calle. O personajes de tu familia, ¿sí? Porque en la vida, tú vete a Coyoacán y hay personajes. Y así como Coyoacán, te puedo decir yo puedo ser un personaje para alguien, ¿no? Sí, claro. Definitivamente. Yo también. Sí, claro, todos somos electos para ser nuestro caricaturizados. Sí, sí, sí, sí. Y por otra parte, Juan Bustillo Oro, que le escribió mucho de las grandes cosas de Cantinflas, de las películas, de los guiones, se fijaba mucho en personajes de la calle para escribir los guiones y de situaciones. Y claro, Cantinflas, con su gracia, lo interpretaba, lo hacía más rico, lo enriquecía. Sí, cómo no. Pero la comedia es de personajes de la calle. Tiene que ser muy neta. Por eso te identificas con ellos. Por eso Tintán, también Tintán, que para mí fue maravilloso. Un hombrezote. Sí, Tintán era la neta. Tintán era la neta. Sí. Vamos, no hay comparaciones. Y mi carnal, Marcelo. Ahora que este año que estuve leyendo mucho más, interiorizándome en la vida de ellos dos, caramba, qué hombre tan, tan maravilloso, tan neta, tan, tan real, ¿no? En su comedia y en su vida, claro, inclusive, ¿no? Claro, claro, sí, era un personajazo y aparte súper generoso, además. Hombre, generosísimo. Generosísimo. De hecho, prácticamente mantuvo a su hermano, a este que después fue... A Ramón. A Ramón. Le dio trabajo a toda la familia. Fíjate, por ejemplo, lo poníamos como ejemplo. Se volvió una industria. Él se volvió una industria. Él era un compañero que ojalá todos hiciéramos eso, porque ya se perdió en el medio esto. En lugar de que él crecía y los demás abajo, él decía, ¿hay una película? Sí, pero va Vitola, va Marcelo y va Tuntún. Oye, que no... No hay película. Claro, por eso siempre era aparece. Era un gran compañero, realmente. Y se habla algo de una buena persona. Sí, absolutamente. Digo, lamentablemente las buenas personas casi nunca llegan a tener pues mucha edad, ¿no? Siempre mueren jóvenes. Sí. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Oye, ¿y cuántos géneros de comedia existen actualmente? Pues yo creo que hay muchos. Mira, yo diría que no quiero ser tan, tan petulante de que me los sé todos. Yo creo que en México se maneja, por ejemplo, ahorita en la tele, lo que la gente se queja, están los chistólogos, que se vale, ¿eh? O sea, es una rama de la comedia. La otra rama podría ser el stand-up, que es algo más, más honesto, más cotidiano. Más ¿Qué es el stand-up? Porque varias gentes me han preguntado, oye, ¿qué es eso del stand-up? El stand-up viene, obviamente, hay que mexicanizarlo, pero la esencia del stand-up es hablar de ti o de cómo ves la vida a través tuyo, dentro de una forma lo más honestamente posible, Y hay que improvisar mucho, ¿no? No tanto, ¿eh? Sí, sí traes el speech ya. Que sí, me... o sea, pero de ideas que tú saques de cómo ves la vida, que sea auténtico, y ahí vas manejando tu estilo de humor. Puede ser un humor negro, un humor sarcástico, un humor como tú lo quieras manejar, ¿no? Y mientras más te acerques a la realidad, dándole una vuelta humorística, a la gente le puede llegar más, porque están viendo que estás haciendo una realidad. Te voy a poner un ejemplo. Si yo hablo de un invidente y cuento un chiste de un invidente que se puede contar, no va a sonar tan neta como si lo cuenta un invidente. Claro, sobre, burlándose de sí. Exacto, mismo. En ese momento se revienta. Pinti, que es un comediante argentino que ha sido toda una institución, decía un ejemplo que se me hace muy, muy válido para esto, ¿no? Pinti decía que él era un gordo, gordo, gordo, gordo, gordo. Y todo el mundo le decía el gordo, el timbón, el panzón, el lo que fuera, como a los gordos, ¿no? Uh-huh. Y que pues él se traumaba. Hasta que un día dijo, me vale. Y les digo, señores, este año en la escuela vengo más gordo que el año anterior. Y si me acerquen porque me voy a tirar unos pedos que los voy a matar a todos. Pero ¿cuál es la moraleja de esto? Y se lo digo a la gente, aunque no sea comediante, ¿eh? Lo digo a la gente en la vida. Siempre tenemos a alguien que nos quiere joder y que se burla de nosotros. El día que tú le quitas el poder de la burla riéndote tú mismo de ti, se acabó la burla. Claro, ya no hay de qué burlarse. En el momento que el gordo se acepta gordo, ¿de qué me burlo? Si él se está diciendo gordo, claro, ¿ya de qué me burlo de él? Ay, qué buen consejo. Eso es muy nos sabio. Acabas de dar. De veras que eso es algo que no lo había yo visto desde ese punto de vista. ¿Sí? El momento en que tú le reviertes como que al que te le está... Le quitas el poder a la persona. Así es que, amigos míos, aquellos que se sientan ofendidos, sí, tomen la filosofía. Es primero aceptarse y segundo, si puedes hacer un poco de escarnio de tu mismo característica, digámoslo así, que es una característica negativa, hazlo, te va a funcionar. Claro. Te va a funcionar y te funciona bien. Pues mira, fíjate que nosotros teníamos ese problema cuando éramos chavitos, justamente ahorita estoy recordando, es que me estás haciendo recordar cosas con este comentario. Y bueno, siempre se burlaban de que a mí me cortaban el cabello como casquete corto, pero corto, corto, corto. Entonces, ya sabes, siempre del cerillo y todo. Uh-huh. Porque mi papá estudió en una escuela militar, en el colegio militar, ¿no? Y ahorita que lo estás recordando, ya en la, si te das cuenta cómo corté el cabello, ya me vale, ¿no? O sea, ya. Sí. ¿Y qué? Pues ¿qué? O sea. Y todo un trama por traer la greña larga. ¿Te acuerdas cómo la traía apenas hace poco? Sí, hace poco traías un greñón, ¿no? Hace un par de semanas. Ah, exactamente. ¿Sí? Y entonces ya, superado. Superado. Pues sí, oye, que ese cerillo sí por prendido, güey, ya esté para allá. Porque si no... O sea, no sé, uno debe de sacar raja, aunque sea de sus defectos, por llamarlo de alguna manera. Y nada más para terminar el tema, hay otro tipo de comedia, que pues lo de los sketches, que en México se usa mucho también, que son muy ricos los sketches, de carpa, de diferente tipo de sketches. Está la comedia de situación, que en la tele hace falta comedia de situación. Había buenas comedias de situación anteriormente. El mismo Ortiz de Pinedo hacía, cuando hizo Cándido Pérez, una gran comedia de situación. Hace poco fue esta comedia de Una familia de 10, que fue buena. Cuando menos le dio una frescura. Mar Escalante hace algo diferente también, que la gente le gustó. Hay diferente... En México hay un humor muy rico. Dicen, nada más hay que motivarlo, ¿no? Fíjate que lo que sucede es que mucha gente está como... Lo que estamos escuchando de acá, de nuestros radioescuchas, está como sacada de onda porque te quieren meter la comedia muy a fuerza, la gente de Televisa. Yo sé que tú has estado ahí, pero, sí. Siempre aplaudimos tu presencia, no, honestamente. No pasa nada, porque... hay que estar conscientes. Yo estoy ahí porque, bueno, es parte de mi carrera. Y es un punto de difusión, ¿no? También. Por supuesto. Pero de que los hemos visto malos ahí en Televisa, digo, los hemos visto pésimos, ¿no? Nosotros teníamos un amigo, Gabriel Flores, que tiene un lugar que se llama Los Semillones allá en este... ¿Cómo no? Sí. Bueno, ahí empezó Uribe, ahí el empezó norteño, el norteño, sí. Ahí empezó ¿Quién más? Bueno, Adrián y el norteño eran los de casa. Exactamente, ahí empezaron. Sí. Y ellos eran muy buenos y pues se echaron a perder acá en Televisa, hombre. Mira, yo creo que no es echarse a perder. Yo te soy muy honesto. Yo estoy muy en contra de eso. Se comercializaron, pero por ejemplo, Adrián es muy creativo, ¿eh? Adrián es un tipo muy creativo. Adrián, de hecho, está haciendo hasta películas y cortometrajes. Yo creo que no es... Mira, no hay que satanizar lo comercial. Lo que sí hay que hacer es también dar otro espacio alternativo, ¿no? O sea, tener otro tipo de opciones. Durante mucho tiempo hicimos varios amigos y yo programas piloto y se los llevábamos a Televisa. Es más, yo les puedo decir a la gente que aunque les parezca raro, el mismo Jorge Ortiz de Pinedo ha hecho programas muy interesantes. Ha hecho buena comedia, sí, ¿no? Sí, sí, porque el tipo es un tipo muy hábil. Sí, olvídense de la escuelita y esas cosas. Sí. Ha hecho cosas interesantes. Y no se las aceptan. Sí, a mí me consta. Entonces, bueno, él se va a esto. Y lo que ahorita estamos viendo un grupo de amigos es que la alternativa para el humor es esto que tú estás haciendo en radio, hacer programas por internet. Órale, pues estaría... Pero evidentemente necesitamos recursos, pero lo vamos a hacer. Oye, pues bien. Y lo vamos a hacer. Créeme que este es un espacio, es un foro que ya pues tenemos una buena cantidad de radioescuchas. Calculamos que llegamos a tener un promedio a veces de 2,000, 2,500 personas escuchándonos. Entonces, bienvenidos aquí. Te lo agradezco y créeme que lo vamos a cuajar, pero sí es algo que yo tengo como meta en la vida. Dignificar la comedia, el humor, sin satanizar al otro. Está bien. Hay mercados para todo. Hay espacio para todo el mundo, ¿eh? Hay espacio para todo. Yo me estoy volviendo muy, muy malo, malo, malo. Malo, malo, malo. Dice Jorge López, George López, perdón, hace muy buen stand-up comedy sobre los mexicanos. ¿Cómo no? George López es un excelente comediante, digamos que mexicoamericano, y hace una comedia maravillosa. Está Paul Rodríguez también, Robert Rodríguez. Y hay gente muy talentosa. Por acá dicen que la gente que me ha visto peloncito, dicen que me veo muy bien. Ay, ay, ay, ay, ay. Gracias, Paulita, y gracias, Carlita. Ay, no es cierto. Ese es el sex appeal de mi Juan. O sea, algo quieren conmigo. No, no es cierto, no son unas grandes amigas, no, no sabes. No, pero no es feo, el muchacho tiene lo suyo. A ver, dice, qué gran frase. No satanizar lo comercial, dice por aquí Robert. Pues sí, yo lo pienso así. No, no se vale. A veces todos caemos, yo he caído también, y todos en criticar, en juzgar. No, hay comercial bueno y comercial que no te gusta. Bueno, pues al que le guste, adelante. Lo que pediríamos a las televisoras es que también nos dieran otro tipo de humor, como otro tipo de música, otros contenidos, además de este que está. Claro, dice por aquí Alexa, creo que hay comediantes muy buenos, coincido con Alex, los espacios son insuficientes, es como ver a grandes actrices o actores en programillas como La Rosa de Guadalupe, pero bueno, es chamba, ¿no? Es chamba, es decir, sí tienes que tomar una decisión de seguir y de buscar vivir de lo que te gusta y no pues vender seguros a lo mejor, ¿no? Pues sí, eso estaría complicado. Dice... ¿Dónde encuentro el material? ¡Ay, no te conozco, Juanillo! Dicen por acá. Uy, pues mira, ahí en la página de Radio Independiente es radioindependiente.info. Te pasa a la sección que dice programación y ahí aparecen las fotografías de la mayoría de los locutores. Todavía nos falta un par de ellos ahí que se tomen la foto oficial. Pero bueno, ya me puedes conocer. Yo estoy en la parte de hasta abajo. ¿Por qué? Porque pues mi programa es el último. De los horarios, entonces pues me echaron a la cola, ¿no? Pero los últimos serán los primeros, Juanito. Eso esperamos, hombre, eso es lo que queremos. Pero bueno, y por acá dice Carla, dice, a ver, ¿podemos votar por tener un programa de comedia? Pues sí, dice, y bueno, ya dicen, tienen mi voto a favor. ¡Ah, qué bonita! Gracias. No, sí, fíjate que estaría excelente tener un programa de comedia. Solo te quiero comentar que aquí todos los que participan, hasta las que anomal, bueno, es una participación voluntaria, es una responsabilidad claro. De la gente. Tenemos que tratar de cumplir lo más que podamos con los horarios. Digo, a veces se va la luz y es una cosa que... Sí, es ajena. Lamentable, no depende de nosotros. Hemos tratado de organizar un evento para este rollo de que tengamos una planta de luz, pero bueno, lamentablemente no hemos encontrado el lugar adecuado. Todos nos quieren cobrar. Entonces, pues no tenemos así como para invertirle y después tratar de recuperar, en fin. Pero lo vamos a lograr, digo, lo vamos porque Pues yo estoy contigo en la camiseta, mi hermano. Ay, gracias, de veras se siente chingón que toda la gente que siempre participa en las entrevistas y todo, bueno, pues de alguna manera ya están apoyando con el simple hecho de venir aquí. No, al contrario, yo creo que la buena vibra además se pega. Hemos convivido, además de esto, hemos convivido poco, pero lo último que hemos convivido, la última parte, convivido y convivido, ha sido una experiencia enriquecedora padrísima, que yo hace mucho también no encontraba gente tan, tan rica como tú, como Ana, como Graciela, que nos está escuchando desde McAllen. Graciela, ¿me vas a llevar a McAllen a trabajar, Gracielita? Sí, por favor, aunque sea ahí abriéndole a Tato, ¿no? Abriéndole a Tato y además un tipazo, un compositorazo y una gran persona, un gran ser humano. ¿Cómo no? Lo quiero mucho al Tato. Y además, a lo mejor, fíjate, vamos a hacer una vaquita que de algunos conciertos que salgan, una parte sea para la planta de luz este de aquí. Sí, hombre, es que fíjate que sin planta de luz, bueno, hoy fue una lamentable experiencia porque pues estaba Charlín Arián. Y dijera el gallego, lo bueno es que era de día, se fue la luz, que ha sido de noche, joder. Ay, me encanta eso, me encanta. A ver, dicen por aquí, es que no se trata de decir que alguien se vende a una televisora o, digo, un lugar o así. Simplemente se trata de sobrevivir. Que no venga la gente con ese tipo de estigmatización hacia los artistas en general, comediantes, músicos, etcétera. Todos andamos tratando de subsistir con los recursos que se tienen. Lo demás es puro placer. Exactamente. Y mira, yo estoy de acuerdo en ese comentario. ¿Quién lo dijo? Liz. Ex fulanita. Liz, ex fulanita. Futura sutanita, ¿no? Liz, con todo respeto, y además que tienes toda la razón, con todo respeto por este comentario que hice de sutanita, no por otra cosa. Yo creo que hay cosas que uno hace para comer y otras cosas que te alimentan. Y en la comedia yo lo digo así también. Hay cosas que digo en algunos shows, en algunos lugares, pues que son para comer, pero también hay cosas que digo que me alimentan el espíritu artístico, de sentir que estoy creando o interpretando un humor que yo quiero decir. Entonces tienes toda la razón, tenemos que sobrevivir y sin perder los sueños, ¿no? Con los sueños intactos. Eso es lo más importante, o sea, no desviarse dentro del tratar de encontrar chamba en algún lado y hacer cosas, no desviarte, ¿no? No, sí. Estar siempre con tu objetivo. Con tu objetivo y pues usar lo demás como escaloncitos, ¿no? Claro, tú tienes, yo creo que también el que es inflexible en la vida no avanza, ¿eh? Ser completamente radical creo que no es conveniente tampoco. Tienes que hacer, los toreros dicen dar coba, y es cierto. O sea, tienes que hacer algunas concesiones hasta donde tu moral te lo permita. Pues ser políticos, ¿no? Ser políticos, sí. Políticos no de los que tenemos, sino políticos no, en el políticos, buen sentido de la palabra. Sí, sí, o sea, habrá buen sentido de la palabra si decimos políticos. También me gustó. Ay, dicen ay. Por aquí, Alfonso, la neta es que están haciendo todos un trabajo increíble. Neto que es una estación que muchos la quisieran tener en FM. Ah, ¡qué buena onda! Gracias. Te juro, Alfonso, que se me enchinó el cuero. Se me cuero el chino. No. No, qué buena onda. Oye, fíjate que hablando de un comentario, ya es que hace poquito, pues todo este rollo de que van a subir los impuestos y todo, uno de los diputados que votó a favor, le dijo al otro, oye, ¿tú no crees que esto nos cueste en las votaciones del 2012 con la clase media? Dijo, ni te preocupes, güey, en 2012 no va a haber clase media, cabrón. Te vas a preocupar por eso. ¿Y por qué te preocupas? Está mal. Sí, tienen toda la razón, ya no vamos a ver clase media, no nos vamos a ver pobres y van a estar los ricos. Y van a estar los ricos. Y los ricos también lloran, déjeme decirte. Así, ¿verdad? Sí. Por acá dice Pabla, cooperemos por la planta de luz, pero así con cooperemos con la planta. Bueno, pues ojalá. Claro que organicen sí. El club de fans para la planta de luz de Radio Independiente. A ver, por aquí dicen. Dice, no son de la chinga. ¿No son qué? Fuerte. No son, dice, no son de la. Los de la mayoría de Televisa, dicen. ¿No? ¿Pero no, yo dije eso? No, están aquí comentando, pero se oyó medio feo. Ah, bueno, ok. A ver, por ahí dicen, excelente frase. Bueno, ¿cuál de todas? Ya llevamos varias. Sí, ya. Apúntenlas, ya me siento, por favor. Octavio Paz. Aquí estamos tratando de agarrarles la onda. A ver, dice, a ver, ay sí, papá cuervo, pero la neta es que es cierto. Hoy sí me valió y hasta mi jefe lo puse a escuchar Radio Independiente. ¡Eso, qué buena onda! ¡Claro! Muchas gracias, Carlita. De veras que te agradecemos. Carla, no sabes, desde el inicio de la estación. Ha sido solidaria. Que no vamos a ser pobres, vamos a ser re pobres, man. Pero con unos sueños y un corazón maravilloso. A ver, aquí dicen por acá. No. A ver, ¿a qué se debe que no se dé otro tipo de comedia o de música en la televisión? ¿Cuál es tu opinión, mi querido Al? Mi opinión al respecto es una opinión muy fuerte, y lo voy a decir así. Además, déjame terminar la pregunta. Quizá tú que estás más cerca de ese medio, ¿qué es lo que has visto? Sí, yo lo que he visto es que... ¿Qué pregunta tan interesante? En primer lugar, el punto de vista más sencillo es que el productor dice eso no se vende. Y yo siempre les digo... Si no lo pones, no se vende. Si lo pones con la misma frecuencia que pones lo otro, claro que se va a vender. Y en segundo lugar, la comedia, más bien a los gobiernos a veces o a los empresarios, no les interesa que la gente piense demasiado. Eso ha sido algo muy ancestral en México, ¿no? Vamos a darle... O sea, que el que piensa, pierde. El que piensa, pierde, sí, efectivamente. Y yo considero que nosotros nos hemos conformado también. Siempre culpamos al gobierno, pero también el pueblo tiene la corresponsabilidad, ¿no? Yo sí creo que es... El primer punto es, no se vende algo que no muestras. Dale chance de que se vea. Y va a haber un mercado para eso. Claro, para la música, la exposición. Como la que pones, como de Alejandro Santiago, de Ornelas, de Oceransky. Claro que hay mucha gente. ¿Tienes una idea de la cantidad de gente que nos pregunta todos los días, de veras así? Te soy honesto, yo estoy en la computadora todo el día porque es mi trabajo, pero muchas veces yo agarro desde mi oficina el chat de la estación y desde ahí estoy checando qué es lo que nos dice la gente para estar... Porque aquí prometemos que somos la radio 100% interactiva, por eso estamos... Uh-huh. Completamente en interacción con la gente. Pero tienes toda la razón. O sea, la gente entra y pregunta, oye, ¿de quién es esa rola? ¡Claro! ¡Está poca madre! O sea, ¿de quién es? Quiero saber quién la escribió. Mira, Juan, yo le voy a decir una... Yo a productores que nos estén escuchando, que también los hay comerciales e inteligentes, Lelutier no sigue llenando el Auditorio Nacional y es una comedia fina. Entonces no me digan, carajo, que no vende. De los mejores humoristas. Y estás hablando del Auditorio Nacional. Del Auditorio que no Nacional, se lo prestan a cualquiera. A cualquiera. ¿Pero por qué ese malinchismo? Me voy a lo mexicano. No, sí, lo dije como un ejemplo de alguien que hace una comedia interesante, una opción inteligente y vende. Bueno, Andrés Bustamante, orgullosamente mexicano, que para mí es el rey del humorismo ingenioso, es el señor que ni está en tele. Y es de los que más cobra en show. Y vende. Entonces. El mismo Ausencio Cruz. Digo. Ausencio, por supuesto. Quiero que sepas que yo fui representante de Ausencio. Ah, mira, qué bonito. Como 2 años. Yo tuve la fortuna de trabajar con él. Es un gran actor. Es un talentazo. No, es impresionante. Ingeniosísimo. Impresionante. Con una cultura, un bagaje cultural. Entonces, yo les digo a los empresarios, les digo a los productores, den esa oportunidad. Den ese espacio. Porque sí se vende. Yo les aseguro que se vende. Yo creo que sí. Por acá dice Mestiza. Hola, soy nueva aquí y me está gustando mucho el programa. No más que lo agarré empezado. Bien, pues para todos aquellos que entraron. Hola, tarde, muy buenas noches, sí, estamos buenas. Aquí. Para todos aquellos que se están conectando apenas o que llegaron tarde, estamos con Al Castillo, comediante, compositor, productor, vende de tamales los domingos. Bueno, es un personaje, es uno de los mejores comediantes que hay en este país, que existen en este país, y lo tenemos aquí en entrevista en Radio Independiente. Este es tu programa Al Calor de la Noche. Te puedes comunicar con nosotros a través del Messenger radioindependiente@live.com y pues estamos platicando con él súper a gusto de todo este rollo que tiene que ver con la artisteada, la comedia, en fin. Estamos muy, muy a gusto. Y aparte, también hace ratito se echó una canción. ¿Y qué te parece si nos complaces con alguna otra? Una de esas que también el público va a decidir si son cómicas o... No, fíjate que ahora me gustaría cantar algo, si me lo permiten. Sí, con todo gusto. Que es una canción más ya de amor. Ah. Es una canción que me grabó 3 de Copas. Órale. Y esto se llama Tequila y Canción. Tequila y Canción. Y Canción. Bien, se quedan con Al Castillo y la canción se llama Tequila y Canción. Pa para hablar de los dos. No es preciso decir que me muero por ti, que no vives sin mí. No hace falta explicarlo, con tan solo mirarnos destilamos amor. Cuando siento en mi piel tu cabello, tu olor, se me va la razón, ya no sé ni quién soy. No hace falta explicarlo, con tan solo rozarnos destilamos amor. Somos tequila y canción, somos dos cuerpos en un corazón, almas enlazadas que las madrugadas arden de pasión. Somos tequila y canción, lluvia de estrellas en noches de amor, como el mar y el cielo, un azul perfecto, destilando amor. Cuando siento en mi piel tu cabello, tu olor, se me va la razón, ya no sé ni quién soy. No hace falta explicarlo, con tan solo mirarnos destilamos amor. Somos tequila y canción, somos dos cuerpos en un corazón, almas enlazadas que en las madrugadas arden de pasión. Somos tequila y canción, lluvia de estrellas en noches de amor, como el mar y el cielo, un azul perfecto, destilando amor. Amor. Oh. ¡Ay, cosita! Bueno, estas canciones son para que estén con su pareja. Y yo con tanto frío. ¡Hijo! No, esto es al calor de la noche. Al calor de la noche. Esta canción, yo siempre lo digo porque teníamos que hacerlo. La escribí también con Luis Carlos Monroy de Tres de Copas. Y ha tenido historia esta rola, ¿eh? A ver, cuéntame la historia, cómo no venga. Bueno, la escribimos obviamente en una de esas noches de inspiración realmente de esas rolas que fluyen y que nos comunicamos, Luis y yo, perfecto en esta rola. Ajá. Y primero la graba Emilio Navaira en Grupero, que es un gran cantante grupero. Tuvo un accidente hace un año, la gente lo debe recordar, estuvo en coma. Wow. Pero Emilio Navaira es de los cantantes gruperos que más se les graba, y lo grabó en 8 discos. ¿8 discos? O sea, lo graba la primera vez y le gusta tanto, ajá, que en 7 recopilaciones más lo graba. Wow. Entonces, en 8 discos de Emilio Navaira. Posteriormente lo graba Tres de Copas en su, ajá, primer disco, que Luis Carlos participó en Tres de Copas, graban la rola. Y un excelente manager, que es Alejandro Aguirre y amigo, le encanta la rola y se la lleva, no me acuerdo el nombre del productor, el que hizo Destilando Amor. Ajá. Bueno, la novela no tenía nombre y cuando oye la rola dijo, esta es la rola para mi novela. Wow. Y entonces el nombre de la novela fue Destilando Amor, pero sacaron la rola, hicieron otra por problemas editoriales. Pero realmente esta rola se inspiró el nombre de la, claro, novela Destilando de la novela. Amor. Wow. ¿Sí? Casualmente. Digo, bueno, se quedó fuera por cuestiones. Sí, o sea, pudo haber sido sin bronca el tema de la novela, ¿no? Pedro Damián creo que era el productor de esa novela. Y nada más por estas cuestiones que siempre son de que el editor y que no sé qué. Editoras y que le rompen el queso al autor porque pues estábamos muy orgullosos. Lo iba a cantar Tres de Copas, obviamente. Uy, hombre. Ni modo, pero bueno, es una buena rola. Creemos que es una buena rola y hecha con mucho corazón. A ver, vamos a ver qué nos dice la gente por aquí. A ver. Romántica, dice por aquí, mestiza, dice, sobre el comentario anterior decía, tiene razón que es que, en que siempre culpamos al gobierno, pero nosotros no queremos cambiar. Eso fue del anterior, sí. Dice, no, qué mejor se dedique cantautor, dice, es buenísimo, qué bueno. Alfonso dice. Gracias, Alfonso. Ay, cómo ves. Ay, no, tengo cantautores también maravillosos con mucho talento y el complemento es el que funciona muy, muy padre, muy rico. Ay, Pau por ahí dice, hoy sí. Y luego por acá Alexa dice, ja, sí es verdad, hay cosas que te dan de comer y hay cosas que te alimentan. Ay, como la música, por supuesto. Claro. Ay, qué buena onda. A ver, dice, bravo, bueno, te están mandando, ya sabes, bravos con los iconitos. Gracias, con emoticonos. Con los iconitos. De iconitos, estos. Gracias. Iconitos. ¿Y por qué estás triste? Perdió la conexión al... Uy, Nairet, no me digas. No, Nairet. A ver, tenemos, déjale, pongo aquí. Reconéctate. Otro servidor. Ahí que se reconecte. Por acá Roberto dice... A ver, ayer... Se decía algo de las drogas. Leí que las drogas eran malas y dejé de leer. Muy bien. Después ahora quedaría. Vi en la Telesar y dejé de pensar. Por eso dejé de ver la televisión. No, vi en Telesar. Bueno, ya no entendí. Pero gracias de todos. Sobre las drogas, sí, es cierto. Tienes razón. ¡Listo! Ok. Dicen que la marihuana es droga, pero no, porque nadie te la fía. Ay, pues qué buena onda. Bueno, pues son los comentarios que tenemos aquí al aire. A ver, en vivo dice. Uy, también se le fue la señal. No me digas, a ver, déjame ver qué es lo que pasó. No es cierto, no me digan eso, por favor. No. Que regrese la señal. Espíritus chocarreros. No, pero vuélvale a dar play a su. A ver, déjame decirles. Dale, play. Canto tan mal que se les va la señal, hijo. No, ya. Ya está la señal. Nada más. Son pequeñas interrupciones que a veces, lamentablemente, son imponderables. Pero bueno, espero que ya estén otra vez. ¿Es como el interrupto? No. A veces tiene que ver con la conexión de internet de su proveedor o a claro. veces con la del nuestro, que lamentablemente son pequeños. Son segundos, sí. Cortitos ahí. Pero bueno, ya denle play otra vez. Ya estamos acá. Estamos completamente en vivo. Bien, yo los quiero invitar el día de mañana aquí a todos nuestros amigos y también a ti, mi querido Al. Claro que sí. A que escuchen Radio Independiente porque no les puedo decir que ya vayan al evento porque ya no hay boletos. Pero nuestro amigo Salvador Aviña. Compositor, también chavo con muchas ganas y muy talentoso que está haciendo las cosas bien. Sí, cómo no. Tiene su evento el día de mañana en el Péndulo de allá de Zona Rosa. Y vamos a transmitir la presentación de su disco. Oye, qué padre, qué buena onda. En vivo van a tener ustedes este evento. Digo, ya no les puedo invitar al evento porque ya están sold out. Ya las localidades están completamente vendidas. Pero pues aquellos que no tuvieron oportunidad de comprar su boleto, pues aquí por Radio Independiente van a poder escuchar el concierto de Salvador Aviña el día de mañana por Radio Independiente. ¡Qué buena onda! Así es que no dejen de conectarse. Y bueno, ahora sí que al respecto les quiero poner el sencillo del nuevo disco de Salvador Aviña que se llama Rabioso. Está rockerón, ¿eh? Es muy versátil Salvador y muy buen compositor, ¿eh? Bueno, esta mucho. Canción que está de sencillo la compuso junto a Miguel Luna. Ok. Compositor. Maestrazo, ¿eh? Bueno, los dos echaron esta rola y en realidad la onda era gruperona con este rollo, con esta canción. Y bueno, Salvador se atrevió a hacer lo que vas a escuchar. Porque este es un lanzamiento que apenas nos hizo favor Salvador Aviña de mandarnos el sencillo. Es el primer medio donde sonó. También tuvimos aquí la oportunidad de escuchar por primera vez el disco de Alejandro Santiago del Quinto Elemento. Aquí se presentó en Radio Independiente. ¡Qué buena onda! Nos estamos teniendo un montón de... ¡Un montón de eventos! ¡Banda oye, qué buena onda! Bien, y para todos aquellos que no escucharon el día de ayer, que fue el día de ayer en realidad, cuando presentamos la canción, pues ahí les va de nuevo y ahorita regresamos con El Castillo. No se vayan, estamos en Radio Independiente, así es que preparen sus preguntas, preparen... Todo, porque aquí estamos en vivo y estamos comentando acerca de de un montón de cosas, hombre. Ah, pero de que comentamos, comentamos. Venga, bien, sigan con Salvador Aviña y su nuevo sencillo, Qué Pena Me Das, compuesto junto con Miguel Luna. Aunque fuiste lo más grande de mi vida, y aunque murió mi corazón con tu partida, después de un tiempo ya te pude olvidar. Qué pena me das, qué pena me das. Te fuiste cuando yo más te quería. Estás con otro aún sabiendo que eres mía. Hoy vives triste fingiendo felicidad. Qué pena me das, qué pena me das, porque no eres. Estando en sus brazos, te acuerdas de mí. Pues solo mis labios te hacían sentir lo que él no te da. Radio Independiente. Transmitiendo desde la Ciudad de México para el mundo. Vía Láctea, Galaxia Andrómeda. ¿Qué pasa, Casanova? ¿También? Ahuehue toca. Ah, no juegues. No me estés albureando. Sí, también llegamos a tu pueblito. Tombuctú. Satélite Morelos 2. Anillo periférico. Sin albur. Hollywood, la raza. Y circuitos computacionales. Radio Independiente. La radio 100% interactiva. Lo mismo, pero al revés. Sí, Radio Independiente, lo mismo, pero al revés. O sea, la radio 100% interactiva y 100% independiente. Oye, qué excelente promo, ¿eh? Me encantó. Fíjate que tengo por ahí en el archivero como 6 más, pero no he tenido tiempo de editarlos. Me encantó, súper creativo, súper bien, bien hecho. Pues tratamos de hacer una radio, vamos, en el concepto lo más profesional que podemos. Propositiva además, ¿no? Pues es la idea, tratamos de que esto sea algo que pues tenga buen sonido, tratamos de que no se corte, digo, ya ves, a veces se nos corta lamentablemente por culpa de la luz, pero bueno, y tratamos de que los locutores pues sean, que tengan esta charming, esta vivacidad de poder hacer entrevistas, en fin, o sea, estamos haciendo lo mejor que podemos. Oh, muy bien, muy, muy auguro. Mucho más éxito del que ya tiene, Juan. Muchas gracias. Y me siento honrado. A ver si no te digo como dice que cuando un político ya dice, me siento honrado, no se sienta, güey, séalo. Estoy honrado de que me hayan invitado aquí al programa, Juan, y muy contento, muy contento. Para acá nos dicen Peter y Abro, que es un super brother, hasta por eso se llama Abro. Oh, yeah. Dice que está de pelos la canción de Aviña, fíjate. Sí, cómo no. Le gustó, ¿eh? Dice, ay, chavita. Así le dicen a Salvador Aviña, de parte de Mestiza. Y bueno, por acá Pau dice, a ver, ¿qué dice? Ya me conecté al otro servidor, listo. Ah, pues para eso tenemos dos. Qué bueno que ya se conectaron al otro. A ver, esto no lo pasen al aire. No, está bien. Está bien, no lo vamos a pasar. Pero ahorita lo comentamos acá entre nosotros, porque dicen por acá, le hacemos caso también. Dice, toc, toc, toc, toc. A ver, dale play otra vez, espérame. Dale. Es que todavía hay gente que no se da cuenta. Ponle flash. Vamos a avisarles acá vía Messenger, ¿no? Luego Carlita dice, admito que hicieron un super trabajo y con super músicos. La canción de... De Salvador, ¿cómo no? De Salvador Aviña. Qué bueno que les está que les gustó. Bueno, ya nos está mandando besitos por aquí Nairet, que mañana tiene que entrar a trabajar muy temprano. Pues un saludito así de esos para que duerma tranquila. Nairet, recuerda algo, porque a mí ya se me olvidó. A ver, dice, oye, con las complacencias de las 11:30, que diga un chiste de psicólogos. Soy estudiante de psicología. Me gustaría algo para reírme mientras hago mi mugrosa tarea. Dice. Hombre, no, pues tienes problemas. Sí se puede, por supuesto. Claro que sí. Llegó un cuate con el psicólogo. Le dice, doctor, me siento perro. Dice, ¿desde cuándo? Dice que era un cachorrito así chiquito. Sí. Sí, doctor, sufro doble personalidad. Pues pásale y platicamos los cuatro, güey. Eso está muy bueno. Pues ahí está. Bueno, ¿para qué dice los? Ya nos escuchamos. Perfecto, qué bueno que regresan. Por eso tienen las dos opciones. Hay dos servidores. Pero... Dice la que está, claro, a Viña canta chido. Y Miguel es buenísimo componiendo. Sí, cómo no. Claro que sí. Y Moni dice. Saluda, Juan, salúdame por favor, please, a mi prima Liz de Guadalajara. Pues mándale un saludito, mi querido. ¿Cómo no? Liz, te manda saludos tu prima, que se llama... Moni. Allá en Guadalajara, y donde estés, dice que se junten antes de Navidad y que el pavo lo pones tú y la borrachera las dos. Sí, entre las dos. Y me invitan, por favor, Moni y Liz. Y bueno, ya Liz ya se está muriendo de la risa aquí con el chiste. Es que no. Me gustó el de los psicólogos, ¿cómo no? Sí, eso es. A ver, y si les gustó la canción, que no se pierdan el concierto. Y que compren el disco original, sí. No, ah, sí, ¿eh? Sí, traten de no ser piratas pirata. con nuestros amigos. Yo les voy a decir los... una mala experiencia. Yo compré el disco, fíjate, compré el DVD pirata de La Pasión de Cristo, esta de Mel Gibson. Y en lugar de ser Jim Cabeciel, era el Buki, güey. No conviene. Sí, ¿verdad? Era Mario Almada, güey. No. María Magdalena era Niurka y sí salimos ganando, pero... Pero tampoco. No compren cosas piratas. Se les acabaron los clavos para esclavarlo y lo tuvieron que ahorcar, güey. Se quitó la rama, se rompió nada más un pie. No, muy mal. No compren cosas piratas. Sí, les puede salir el tiro por la culata. Sí, la del Titanic en pirata también está lavada aquí en Xochimilco, una trajinera. Y dice, ahí el rey del mundo, güey, bien borracho. No conviene. No, de veras, sí, hablando en serio, sí apoyen a la música original. Por acá nos están diciendo que ya se oye como doble el deco. No, lo que pasa es que si se quedó el player del primer servidor y ahora no le das stop, se oye el primero y el segundo. Entonces tienen ahí un pequeño delay. Así me escuchan dos veces. Sí. Como dirían los gallegos. Ah, saludos y mucho éxito para Salvador. Sí, como no, le deseamos el éxito del mundo. Mañana en el péndulo, por ahí va a estar... Y lo van a transmitir ustedes, ¿no? Exactamente, así es que no dejes de conectarte. Bueno, yo voy también... ¿Mañana qué es? Mañana es... ¿Miércoles? Miércoles. Ah, sí, claro que lo vimos. Vientos. Bueno, pues seguimos aquí con Al Castillo y él, bueno, también es compositor. Y bueno, como estaban escuchando hace rato la rola, que parece que fue ahí donde medio se desconectó acá el servidor. Sí, no lo vamos a hacer, lo prometemos. Ya no vamos a cantar de esas señales divinas por el ciberespacio. Sí, ¿no? Alguien nos dice allá arriba que mejor no cantes. No, es cierto. Lo tuyo no es la cantada. Sí, lo tuyo es el violín. No, eso lo dice el pinche Lascano y se me olvida. Pero es otro genio, Lascano. Lascano es un showman impresionante, de veras. Yo lo admiro muchísimo cada vez que lo veo. Digo, a pesar de que el show es como muy armado, pero siempre sale con algo diferente. ¡Ah! Ya me ganaste. Sí, yo sí creo que César raya en lo genial, ¿eh? Sí, ¿verdad? En la genialidad. Definitivamente. Yo lo porque respeto. El compositor, las canciones, en fin, el escenario que tiene el desgraciado. Sí, y además es un concepto. Él no lo puedes decir que es cantautor, no lo puedes decir que es comediante. Es un concepto. Sí, y lo chido es que no ha habido quien lo pueda copiar, ¿eh? O sea, es algo original completamente. Sí, completo, absolutamente. Fíjate que lo fuimos a ver al Unitari la semana antepasada, en el 2 de noviembre. Uh-huh. Día de Muertos, así en pleno Día de Muertos. Y estaba disfrazado de acá del Kiss de la lengua. Ajá. Puta, no tienes una idea. No. Qué genial disfraz. Era impresionante. Aparte de que también tiene la lengua así medio parecida. Larga. ¿No? Sí. What? Es lengua larga. En el buen sentido de la palabra, obviamente. Pero bueno, platícanos de ti. ¿Dónde te presentas últimamente? ¿Dónde te podemos ver en vivo? ¿Dónde podemos ver tu comedia? En fin. Claro, mira, ahorita, bueno, el último show que di en México estuvo en El Cuevón, ahí en San Jerónimo. Uh-huh. Ahí hacemos presentaciones, pues más o menos una rotación de una vez al mes. Ok. Pero ahorita, el jueves, bueno, ¿qué va a ser esto? Sí, realmente el jueves no va a ser un show completo. Repitamos, no. Sí, vas a participar junto con otros compañeros. Uno de ellos dio el curso del taller, que es Rafael Romero, un extraordinario stand-up en México, para mí es de lo mejor que hay. Y varios de los alumnos, entonces vamos como apoyo. Uh-huh. Y va a ser en el breve espacio de Linda Vista. El breve espacio Linda Vista. No vayan a confundir con el breve espacio que Condesa. Está acá en La Condesa. Este no, está en Linda Vista. Ese está más al norte. Aquellos que estén por allá en Satélite, que estén, no sé, en el Estado de México. En el Estado de México, sí, exactamente. Les queda cerquita, ¿no? Les queda cerca. De hecho, bueno, si me permites, Juan, yo quisiera, como colaboración a la comedia, porque esto no es para mí, hacer una promoción para la gente que quiera ir. ¿Te puedo hacerla? Claro que sí, cómo ¿sí? No. Mira, que mencionen que van de parte de Radio Independiente, ¿no? Que van de Radio Independiente y yo no puedo regalarles el cover porque es para los muchachos y son 100 pesos. Claro. Pero a las primeras 10 personas que lleguen, yo les regalo un disco. del show de Al Castillo. Correcto. Hay 10 discos de regalo. Ok. Si van el jueves al breve espacio de Linda Vista. El próximo jueves va a estar... Mira, lamentablemente nos escucha mucha gente de... Tú ya te diste cuenta. Claro, ¿no? Claro. De varias partes de la República. Probablemente no lleguen los 10 porque... pues los no, que lleguen... De Tijuana está medio... medio complicado. Sí, pues empiecen las salidas. Y de McAllen también. De McAllen, Gracielita. Pero bueno, los que lleguen... Bueno, los que lleguen... Yo les regalo un disco, nada más que digan que van de Radio Independiente. De parte de Radio Independiente. Y yo con mucho gusto les regalo un disco. Y mis presentaciones, bueno, son... ahorita estamos preparando ya lo que es la temporada de diciembre, pero no en bar, sino son los eventos de las empresas, de fin de año. Entonces, bueno, yo creo que ya presentaremos en México un show como tal en febrero, pero además con una sorpresa bien padre. Y bien vanguardista además, ¿eh? Déjame decirles que eso sí... No voy a adelantar más, pero va a ser un show que aquí vamos a venir a invitar a la gente. Ok. Porque sí creo que vamos a presentar algo que en México, no digo que no lo hayan hecho, pero así como lo estoy haciendo, no se ha hecho todavía. Fíjate que aquí en Radio Independiente hemos llegado a tener hasta una banda completa, así con 7 elementos y la cantante. Entonces, yo creo que sí podemos llegar a invitar a algunas personas aquí a que estén en vivo. Sí. Para que, pues, que sí contagien la risa, porque, digo, mucho es expresión corporal, entonces está complicado. Pero podemos hacer un... Fíjate que ya tenemos video aquí en Radio Independiente, ya tenemos la página con video, entonces vamos a poder poner la camarita y medio... Igual un día hacemos aquí un showcito de comedia, como dices, invitamos unos cuates como en la sala de la casa. Ándale. Que es como me gusta trabajar, que no es trabajo, es un placer. Y pasamos un programa de humor... Me parece excelente. Sería riquísimo, ¿eh? No, poca madre. Además, te digo, ya tenemos video. Sí. Lamentablemente, como ocupa muchísimo ancho de banda del servidor, claro, pues no se pueden conectar más que 50 personas y además tienen que tener una muy buena conexión de internet. Pero bueno, pues se hará la lucha. Pero hacemos algo de audio para empezar y y hacemos humor que la gente lo capte por radio. No pasa nada. Dicen por acá, Blue, muy buen invitado. Gracias, Blue. Con que no sea Blue Demon, porque me la parte. Gracias, Blue. Dice, perdón de la orangutana de Chapultepec, pero no entendía. Mi vida, ¿quién? A ver. ¿Quién eres? Dinos, a ver, ¿quién eres? Es que estuve con Gustavo Munguía, precisamente. Ajá. Y con Ana Luisa Castillo tienen un programa. Ajá. Entonces hicimos, Gustavo hizo un concurso, sí, entre comillas, de buscándole novia al Castillo. Órale. 4 semanas. Ajá. Y los miércoles iba yo. Y entonces, una de las llamadas, porque si tuve mi pegue. Ay, cómo no. Todavía. Pues, recuerden que pueden ver ¿sí? a Al Castillo en alcastillo.com, ahí para que lo conozcan. Exactamente. Y entonces me habló una orangutana del zoológico. Ajá. Salí con ella. Ajá. Una chava muy mona. Ajá. La verdad, sí, estaba de pelos. Le empezamos a pasar bien, me presentó a su familia, hay 2-3 chimpancitos, así peludones, pero buena onda. Y lo que sí me sacó onda es cuando me empezaron a aventar plátanos, o sea, dije, sí me gusta, pero no, güey, o sea, me empezaron a aventar y aventar y aventar plátanos. Ajá. Y yo ando bien del potasio, güey, entonces sí. Sí, que digo, vaya, no sean tan... Dije, no sean tan manchados, y ya me fui, y pues... Sí me gustó cómo besaba, pero la boca muy grande. Sí, gracias. Entonces, oye, Blue, mira, Blue nos está hablando, Blue. Qué bonito que oyes este programa, Blue. Te digo que aquí en Radio Independiente uno se encuentra cada sorpresa. Fíjate que siempre que preguntamos algo, de veras, no ha habido un solo día que no nos llegue la respuesta. O sea, de la buena onda de que se está conectando muchísima gente de todas partes, ¿no? O sea, además, Blue fue la ganadora, ¿eh? Déjame decírtelo. A ver, la dirección del breve espacio. Fíjate, por ejemplo, ahorita nos acaban de pasar la dirección del breve espacio de Linda Vista. Qué buena onda. Qué buena es onda. Arequipa, ¿qué es? Arequipa 734, casi esquina Montevideo, en Linda Vista. Y el teléfono, ¿para qué reserven? Ah, mira, qué buena onda. 5781-9356. Y créanos que nosotros no lo teníamos. Oye, aquí apuntado. Oye, qué buena onda. No, yo no lo tenía apuntado porque además hoy... Se hizo mi participación, que me hicieron favor de invitar a los muchachos. Y hoy les dije que yo sí podía. Y qué buena onda, van a ver diferente tipo de comedia propia. Promedia, no, comedia nueva. Bien, recuerden que las primeras 10 personas, es más, todos los que lleguen. No, yo me encargo de hacer las otras copias. No, fíjate, un disco pirata mío y le sale el de Jorge Falcón. O le sale una sesión de la Cámara de Diputados para que vean que comediantes patéticos. No, mis respetos a Jorge Falcón, excelente comediante. Y no mis respetos a la Cámara de Diputados. Mis respetos a la Cámara de Diputados. Sí. Sí, es que decía al principio de la entrevista, dice que ya le están quitando la chamba ahí en el Congreso. Sí. Oye, ¿cómo es posible? Y esto es algo en serio que estaba... Bueno, hasta los de los noticieros. Oye, están pidiendo otro puente la semana entrante. Este país lo que necesita es trabajo. Sí. Y no, los diputados dijeron, no, hijo, pues vamos a echarle más la hueva, perdón. Oye, ¿no? No. ¿Qué onda? No, ya se están pasando. Por acá dicen, viva la radio independiente para mentes idem. ¿Para mentes idem? Ajá. Idem independientes. Idem independientes. No, claro, qué bonito. Eso es cultura. Bien, a ver si lo podemos tomar como piloto para luego platicar del programa. ¿Como piloto? Sí, el que estabas platicando hace rato, o sea, como un programa piloto, pues. Sí, claro. Sí, bueno, arréglense aquí con Juanito, que no quiere mi dinero, que de mi felicidad. No, claro que sí. Que si tu disco es original o es pirata. No. ¿Qué les vas a dar allá? Es original porque yo lo hice solito. No, es original. Sí, por supuesto que es original. A ver, dice, ¿sabes dónde está la fila? Yo me apunto. Venga, pues ya estás, compa. Mi querido Robert, estás invitadísimo. Digo, son 10 comediantes, no te van a invitar el cover, pero vas a tener un disco. Yo les regalo un disco, con mucho gusto. De hecho, Juan, si algunas personas confirman contigo, tú me avisas mañana. Uh-huh. Y para dejar sus nombres, ¿no? Ok, sí, para que no vaya a haber alguna confusión ahí en la entrada. Exacto. Aquellos que quieran ir al evento del próximo jueves, allá en el breve espacio de Linda Vista, que ya pasamos la dirección por acá, nos hizo favor de pasarla. Obviamente, a ver, Liz. Si aclaramos algo para que haya, digo, si alguien va con 4 personas, no se cuenta esos 4 primeros, sino que sea para que haya más chance de más gente. Sí, claro. Se vale que se lo presten, ¿no? Exactamente. Sí, si alguien llega con la novia, con el hermano, con el choperón. Sí, exactamente. Pues digo, nada más que cuente un solo disco, ¿no? Exactamente, para que haya otras personas. Y sí, si quieren otro disco, yo se los vendo más barato también. Más baratos, hermano, más baratos. Pero bueno, entonces recuerden que pueden mandar su confirmación a través del mail de Radio Independiente. Simplemente ahorita que estén en su computadora, métanse a su mail y manden un mail con su nombre y lo dejamos en la puerta de la entrada para que Al ya lo tenga, claro, tenga sí. La lista y pues ya sepa cuántos discos tiene que llevarse. Con mucho gusto. Y 100 pesos de cover para... Se van a divertir. Y además de divertirse, que platicábamos que es muy sano y es artículo de primera necesidad. Sí, la diversión últimamente sí. Precisamente este es el foro indicado, este es el medio indicado para la gente que quiere otra alternativa de humor. Van a ver diferente tipo de humor, 10 comediantes, cada quien con una propuesta distinta. Y entonces, bueno, ahora sí que podemos ver no lo que siempre hemos visto, sino diferentes cosas. Sí, algo nuevo, ¿no? Algo innovador. Algo nuevo, y a lo mejor hay alguien que cuenta chistes, pero también vas a ver otras opciones. Vientos. Por acá nos dicen, acabo de ver que ya cancelaron los de los dobles puentes. Nos pasaron a fregar el fin de semana parrandero. Porque estamos hablando de los diputados. Sí, oye, sí, la verdad es que digo, sí, a mí también hay que hacer. Me gusta cultivarla, pero no ahorita. Ahorita hay que trabajar. Hay que hacer un paro nacional, porque sí. Ay, ojalá yo pudiera hacer un paro. A ver, dice, Al, te cambio 10 discos de Gilberto Rincón por uno tuyo. De Gilberto Rincón. ¿Quién es el Carlitos? Eso es de Carlos, ¿verdad? Sí, Carlos Orozco. Me parece muy bien, Gilberto, un excelente amigo cantante, trovador. Y bueno, salud, mi Gil. Dicen que hagamos pronto el programa, hombre, que ya hay mucha gente apuntada. Oye, qué buena onda. Pues ahora sí que estamos puestísimos. Cuando tú lo organizas, Juan, lo hacemos como un convivio bonito, ¿no? Así sí. De cuates, como una reunioncita. Pero pues un poquillo de alcoholillo. No. Qué asco, ¿sí? Sí, o por si hay heridos, ¿no? Lo vamos claro, a traer y claro. Nos juntamos. Sí, nos lo untamos y también lo usamos para poder respirar. Para poder respirar, sí. Es líquido. Es no nada más se toma, también se unta, por supuesto. Bien, pues muchachos, fíjense que ya estamos a 7 minutos de terminar. Y qué chingón nos la pasamos el día. La verdad, yo estoy muy divertido, muy contento. Sí, me pasaron las 2 horas, pero así, man. Sí, oye, qué padre. Y Juan, invítame otra vez. Ah, otra vez. Y qué bonita gente tienes, ¿eh? Felicidades a todos nuestros radioescuchas y qué honor estar aquí en Radio Independiente. No, pues nuestros radioescuchas afortunadamente son la verdad, son la neta del planeta. O sea, yo los adoro. Ellos nos hacen favor de pasar ahora sí que de chat en chat y de mail en mail el contacto de Radio Independiente. Y qué bueno, padre, la comunidad está crece y crece. Creciendo y crece, mucho. Y crece. Más. Esto es una alternativa para los que no les gusta ver a López Dóriga o a La Torre o a... Pues es que luego ya parece como que una novela. O la novela, ¿no? Parece, es que eso es lo que te iba a decir. Estos noticiarios ya parecen novela, pero como repetida. O sea, como que todos los días es o mataron a alguien o un político dijo una pendeja. Una tontería. Ya una noticia, ¿sabes? Es cuando hoy, noticia, un político no dijo ninguna pendejada. Dios de mi vida, ¿qué va a pasar, güey? Sería noticia, de verdad. Sí, eso sería una noticia, ¿no? Yo creo que esto es una maravillosa alternativa. Para los que no queremos ver una tele insulsa. Es que en la televisión ya no hay nada que ver. No, es difícil encontrar algo que valga la pena. Hay todavía, pero sí es muy difícil, es complicado. Luego te tardas también cuando tienes 700 canales también. En lo que le pasas al 700... Sí, vives para ver control. Si... Sí, exactamente. Eso sí, me pasa a mí. Yo duermo así como engrapando, hijo, te lo juro, así con el dedo así. Yo le tengo que cambiar pilas así, te lo juro, cada 15 días al control. Y le pongo de las buenas. Y digo, bueno, ¿qué? ¿Será muy malo el control o qué será? Pero no, es porque estás así buscando a ver qué es. Busque. Y te has dado cuenta, por ejemplo, en una observación, que ¿por qué cuando se acaba la pila le apretamos más fuerte el control? ¿Por qué, güey? Si de todas maneras no sirve. No, es que le pones más fuerte, es que no hay pila. Sí, voy a comprar unas pilas. Sí, sí, sí. Tienes razón, tienes toda la razón. Oye, estoy feliz, Juan. ¿Sabes qué? Voy a traer, si me permites, algunas de las canciones cómicas que tenemos para que de repente programes alguna que te guste. Un espacio cómico de una rola cómica. No, sí, fíjate que sí me late. Independiente, ¿no? Porque también Munguía tiene algunas, entonces... Cabo tiene muy buenas. Y las puedo mezclar con las Cano. Claro. Anita Ruiz también tiene una que otra ahí medio comicona. Ah, qué buena onda. O sea... Tomás nomás, hombre, que también tiene unas fabulosas. Ahorita te voy a enseñar una que se llama El Catre, qué bueno. Tomás. Es más, déjame ver si la encuentro. Muchachos, les voy a poner algo. Ahora sí que... Que no está programado en Radio Independiente. Pero déjame ver si lo tengo, porque si lo tengo, ya la arma. Híjole, ¿qué crees que ya no lo tengo? Espérame tantito. Híjole, ojalá que no, lo encuentres. No, es que quiero que la escuches. No tienes idea qué buena... Ay, ya no las tengo. Fíjate que no sé dónde se quedaron. Bueno, pero lo... Ay, después, qué coraje. Lo vamos a encontrar después. Sí, pero no... digo, ya vamos a empezar a planear bien estos programas de humor, de que para que la gente se desestrese. Y fíjate que este horario está súper bien, pero igual podríamos empezar un poco más temprano, ¿no? Sí, como sí, de 9 a 11, por ahí así, para que los que se tienen que desvelar, pues no se desvelen tanto. Claro. Y estemos acá en este rollo. ¿Qué onda? ¿Te echas otra rola o sí, qué? Pues a ver si no se les desconecta su seguro servidor. el seguro servidor, ¿verdad? Déjame. Bien, pues, ¿con qué nos vas a despedir aquí la transmisión, mi querido Al? Mira, yo soy muy malo realmente para aprenderme mis canciones en guitarra, porque generalmente cuando hago coautorías, yo soy más letrista. Pero vamos a cantar una canción de albures. ¡Órale! Bueno, ya es hora, ya se vale. Ya se vale. Además, lo vuelvo a repetir, los albures no son ninguna mala palabra. No. Nope. Es una canción mía que lleva por título Los Oficios y que habla de que los mexicanos buscamos mucho pretexto para no trabajar. De hecho, hay gente que le ofrece trabajo saca un amparo. Estoy amparado, carnal. Yo le dije a un güey, oye, güey, cuando yo 20 años de conocerte, nunca te hizo trabajar, ¿hace cuánto no trabajas? Dice, pues 25 años, hijo. Le digo, ¿y no quieres trabajar? Y dice, no, pierdo mi antigüedad, carnal. Fíjate. A él le decimos el inmortal, porque un día una gitana le leyó la mano. Y le dijo, usted va a morir de un accidente de trabajo. Dijimos, puta, ya valió. Nunca va a morir. Y a mí se me ocurrió escribir esto. De todos los pretextos que a veces usamos los mexicanos para no trabajar. Se llama Los Oficios. A ver, venga. Mal tocada de ustedes, me disculparán, queridos radioescuchas. Queriendo siempre salir de pobre, cambié mil veces de profesión. Buscaba chambas hasta en los diarios, hasta llegar a una decisión. Sí soy maestro de obras, la pala y el pico. Atrás de la raya sí soy merolico. Me mojan la brocha si le hago al pintor. Me acuesto muy tarde si soy velador. Si soy bolichista, me pesan las bolas, la mesa de paño la rompo en el pool. Si le hago al atleta, llego hasta la cola, me ponchan a prisa si le hago al béisbol. Por eso en el diario puse hoy un anuncio muy especial. Solicito una chamaca que me mantenga sin rezongar. Una linda señorita, o aunque no sea, ¿qué más me da? Que me pase un buen billete y que murmure la sociedad. Recuerden, amigos, en el amor de dos que se amen, con que una trabaje, ya la hicimos. De guía de turistas tampoco yo sirvo, confundo el cenote con un mirador. Me dices Colima y te llevo a Tampico, atasco empujones me llevan pues voy. Si soy carnicero les vendo maciza, me tuerzo la mano si doy chicharrón. Te agarro confianza y te pido prestado, mejor no trabajo y me quito el dolor. Por eso en el diario puse hoy un anuncio muy especial. Solicito una chamaca que me mantenga sin rezongar. Una linda señorita, aunque no sea, ¿qué más me da? Que me pase un buen billete y que murmure la sociedad. Ahí estamos, Juanito. Gracias. Qué albures tan finos, digo. Gracias, pues hay que decirlo todo sin decir nada. Bien aplicados, las palabras correctas. Todas están en el diccionario. ¿Todas? Bien, por, sí. Ahí, por acá dice Carla, déjame apuntar a ver si encuentro algún buen pretexto para no trabajar unos días al menos. Ay, mi vida. Dice, gracias por hacernos reír. Entre más pasa el tiempo, será más difícil. El estilo de vida de la humanidad nos está orillando a estar más tiempo infelices que alegres. Sí. Yo creo que en la medida que sepamos burlarnos de nosotros mismos, como humanidad, saldremos adelante. Si no, vamos que volamos a una sociedad inmensa en la depresión. Saludos, sigue siendo feliz. Oye, ¡wow! Qué buena onda. ¿Quién escribió esto? Moni se lo echó, pero... Moni, no sé si te lo echaste o no, pero te lo echaste... Oye, felicidades, Moni. Gracias, qué bueno que pienses así. Y es un gusto que una mujer joven piense estas cosas jóvenes. No, hombre, de veras que me mató. Qué bonito concepto, ¿eh? Me mato. Hay que guardar ese... Dice, los amo. Muy agradable el programa de hoy y un saludote. Buenas vibras y bendiciones para los dos. Muchas gracias. Te esperamos en San Luis Potosí. Y a ti también, Juan, dice. Claro que sí, ojalá que pronto estemos por allá, con mucho sí, gusto. Sí, vamos a tratar de lanzarnos para allá, cómo no. Dice, solicito una novia minusválida. Está muy aburrido. No, pero se puede decir porque es lo mismo el estado. Sí. Solicito una novia minusválida. Entre más coja, mejor. Sí, o sea, de la minusvalidez, por sí, supuesto. Sí, sí, sí. Entre menos pueda caminar. Sí, digamos. Efectivamente. Bueno, que conste. No, que no se queje, ¿no? Luego Alexa dice, ese programita de comedia, bien, bien, venga, venga. Bueno, pues yo creo que sí se va a armar. Fíjense que ya está todo. Bravo, bravo, por acá dicen. Gracias. Y por acá dicen, sí, está con madre. ¿Para cuándo el programa? Luego por acá dicen también. Fíjate, la risa independiente, dice Roberto Hernández, así se podría llamar el programa. Sí, qué interesante, fíjate. Y luego platicamos la, eso. La risa independiente en Radio Independiente. Bueno, pues, está padre, ¿eh? Suena bien el eslogan. Bonito el eslogan. Y luego, ya que nos haga el jingle. Pues de una vez, ¿no? De una vez, mi Robert, échale coco para el jingle. Y Malinzi, bueno, está... Que, oye, que tienes bonita voz, dice por acá. Gracias, Malinzin. Tu gusto es buenísin. Ya, Dulces Sueñitos, Nairet, que bueno, pues también nosotros ya nos vamos a despedir. Y bueno, Carlos, pues ya con su comentario padrísimo de no sabes. Muchas gracias a los dos por esta noche. Hombre. Gracias a ustedes por escucharnos. Gracias por prestarnos sus oídos. Gracias por el programa de hoy. A todos, besos y descansen. Muchas gracias, Alexa. Qué bueno que estuviste con nosotros. A ver, esto... Ah, perdón. Estábamos con este que no hay que pasarlo al aire. Ah, sí. Bueno, por acá no dejan de reírse. Paula, jajaja. Ja, ja. Yo hoy también... estar por acá con la risa inmensa. Bueno, mañana nos vemos en el péndulo, claro que sí. Bueno, qué bueno que nos vamos a ver por allá. Y Peter Abro por acá también va a estar a la escucha el día de mañana. También por acá Liz está muy feliz. Qué bueno, Liz, feliz. Y bueno, Blue ya no nos dijo cómo se llama. Blue. ¿Cuál es tu nombre, hombre? Blue. Acá que nos digan. Confiésate, Blue. Y aquí vamos a darle gracias a este brother. ¿Y cuál es tu nombre? Es que recuerden que, digo, tratamos de tener una memoria así medio fotográfica en el Messenger, pero está cañón, digo, entra sí, de pronto tanta gente. Sí, es complicado. Entonces, a veces les pido de favor que cuando se comuniquen con nosotros, pues también nos digan su nombre. Entonces, bueno, oye, pues... Dime. Perdón, Juan, perdón. No sé si se puede también a tu red escuchas. Mis eventos los anuncio además de la página del castillo.com. Tenemos MySpace, tenemos el Facebook. En el Facebook, si se quieren hacer amigos de Al Castillo, estás así como Al Castillo. Sí, Al Castillo. Arriba a la derecha le ponen Al Castillo, lo encuentran, le sí, piden la solicitud de amigos. Le dicen, encantado de la vida. Oye, Al, fíjate que te escuché en Radio Independiente y la neta quisiera ser tu brother y estar cotorreando contigo ahí en el Facebook. Por supuesto que sí. Aunque no lo crean, Al Castillo también tiene su granjita en el Farmville. Sí. Ah, no, claro, no. En la casa de Jovi la tengo mejor que la de la real, hijo. La tengo más arregladita. Me imagino. Ahí sí los invito. La otra me da una pena de amar. No tengo ni quien lave los platos y fíjate que estaba... Están limpiecitos. Y yo lo promuevo en la rola. No, claro que sí, ahí estamos, ahí anunciamos eventos de otros compañeros míos, etcétera, ¿no? Bien, háganse amigos de Al Castillo ahí en el Facebook y bueno, en el MySpace también, en todos lados lo pueden encontrar. Más pongan Al Castillo y hasta hay algunas rutinas ahí en algún sí, video. Sí, hay algunos videos, algunas rutinas, hay algunos programas que hemos hecho. Bien, pues sin más por decir, mañana los espero aquí en la transmisión en vivo completamente desde el péndulo. Para la presentación del disco de Salvador Aviña, no dejen de conectarse. Y pues muchísimas gracias Al. Ha sido un placer enorme tenerte aquí. Juan, un gustazo. Lo he disfrutado, lo he gozado muchísimo. Gracias a ti, gracias a los radioescuchas y que viva Radio Independiente. Muchas gracias, Al. Bien, pues se van a quedar con la programación de música de aquí de Radio Independiente. No dejen de escuchar la música también. Recuerden que transmitimos 24 horas, que ustedes en el momento en que estén ahí desveladones o que no se puedan dormir, pues conéctense a Radio Independiente, buena música, así es que aquí van a encontrar de todo. Pues muchísimas gracias, ahorita nos despedimos de ustedes a través del Messenger y se quedan con Alberto Plaza, la canción se llama Yo te seguiré y pues nos vemos hasta el día de mañana. Recuerden que el calor de la noche lo pueden pasar con su parejita, con un buen cafecito, pero no dejen de sentir el calorcito. Hasta mañana. Escuchas Radio Independiente.